Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya comenzamos en este penúltimo programa del año, en este matinal de Radio Villa Francia, saliendo a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn. Ahí nos puedes ubicar como Radio Villa Francia y también nos puedes dejar ahí como una aplicación constante para escucharnos desde cualquier parte del mundo. Harto tema que ver en este, insisto, penúltimo día del año. Estamos a 30 de diciembre, han pasado muchísimas cosas, muchos recuentos vamos a estar revisando el día de hoy y para ello ya me acompañan en el estudio Alfonso e Inés, a quien comienzo a saludar. ¿Cómo están ustedes? Hola, bien. Un saludo a todas las personas que están escuchando este programa en vivo, pero también a aquellas que escuchan en la repetición de la tarde, esa hora de las 6, y también a las 2 de la mañana. Un saludo afectuoso para todos ellos, y también a aquellos que están todos conectados a través del 107.9 acá en la comuna Estación Central, sobre todo acá en la villa. Un saludo grande. Bueno, y a todos nuestros amigos que están a través de internet, ahí también tuiteando a través de TuneIn, ¿ah? Y en Facebook también. Así que un saludo grande a todos. Alfonso, ¿cómo está ahí? Bien, hola Inés, hola Antonio, hola a todos quienes nos escuchan y se ponen en contacto con nosotros día a día en el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo para todos y esperando de que el próximo año la hagamos un poquito mejor, sobre todo aquellos que se mandaron tantos cagazos durante el año. Un abrazo para quienes nos escuchan, para quienes se contactan, y aquí estamos empezando un nuevo matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 de la frecuencia modulada y por las redes sociales. Exacto. Sí, pues como decía el Toño, harto que revisar, harto recuento, sí, que hacer también. ¿No va a faltar el programa para cómo va a ser recuento? Bueno, para recuento sí, porque para noticias parece que lo tenemos copado. Claro, pero para recuento va a faltar programa porque estuvo movido el año. Sí. Se supone que iban a haber más movilización y todo. Lucha de fuerte de algunos grupos de trabajadores, grupos de funcionarios ahí. Recordemos el registro civil. La NEF. La NEF también. Sí. Y bien vapuleada tanto por el gobierno como por los mismos otros trabajadores, digamos, del país, de los mismos usuarios. Los del aeropuerto. También estuvieron en paro. También tuvieron. Harta movilización, pero más se movió el aspecto empresarial y político con respecto a esos dineros truchos que aparecieron. Eso sí que fue grave y hizo temblar al gobierno, tanto así que la misma Bachelet dice que es el peor año que ha tenido de sus dos gobiernos. Claro, porque empezó con su hijo. Y está salpicada, digamos, hasta este minuto, con las declaraciones que dio, las últimas declaraciones que dio Sebastián Dávalos, su hijo. Y hasta el minuto ha estado el hermetismo, el silencio ahí, por parte de La Moneda. Y como decías tú, recordando que esto partió más o menos por allá por febrero. O sea, ahí estalla porque la cosa comienza antes. Claro. El Bueno, bastante polémica y tensión hay en estos momentos, particularmente en La Moneda, luego del viaje de Michelle Bachelet a la Araucanía, sorpresivo, con mucha polémica, transversalmente en el mundo político y también dentro de lo que fue la región de la Araucanía. Y particularmente dentro de La Moneda, a propósito de esta tensión que se generó entre Jorge Burgos, ministro del Interior, y la propia Bachelet, el primero no habría sido avisado del viaje, se enteró poco antes de que la presidenta viajara, incluso se enteró después de que la prensa había sido ya notificada del viaje, que había sido citada para el Grupo 10, recordemos que ayer en horas de la mañana se sabe que la presidenta viaja a la Araucanía, la prensa fue avisada a las 6 de la mañana, la prensa acreditada para estar en el Grupo 10 de la FACH, para viajar sin mucho antecedente, se sabe después que va a viajar la presidenta, no cuál va a ser el itinerario tampoco en Temuco, cosa que se avisó poco tiempo después. Y eso generó bastante molestia, de hecho, algún grado de cierta improvisación incluso, porque en la reunión de la intendencia estaba contemplada más gente. Finalmente terminaron siendo muy pocos. De hecho, se entrega un listado en términos oficiales de La Moneda, pero gran parte de los que estaban ahí quedaron afuera de la reunión, no pudieron entrar. Y bueno, Michelle Bachelet está en la intendencia, después va a inaugurar el Hospital Lautaro, y después se va a ver una comunidad mapuche que estaba previamente coordinada con la intendencia. Y vuelve raudamente a Santiago. De hecho, hoy día, en un rato más, tiene que estar en Talca, porque se suponía que había pedido, según informaba ayer la revista Que Pasa, había pedido audiencia a Jorge Burgos para pedir explicaciones respecto a qué había ocurrido. No se sabe si esa reunión se iba a concretar o no, y había bastante preocupación respecto a eso. Tanto así que habían rumores de que podría haber cambio de gabinete de aquí a fin de año. Porque estamos a fin de muy, año. Muy molesto. Por eso, o sea, de aquí sería al 31, de aquí a mañana. Porque estaba demasiado molesto Burgos, a pesar de que él dice que no. Pero sí estaba molesto porque no fue informado ni tampoco fue incorporado en la comitiva que fue a la Araucanía. Entonces eso lo dejó muy mal pie, además, como ministro del Interior, porque lo mínimo era de que él hubiese sido informado antes que la prensa. Él se entera 2 horas después que la prensa ya estaba enterada. Entonces es complicado el asunto, o sea, es como para pensar cualquier cosa. Entonces él pide una audiencia y Bachelet dice que no puede porque en la mañana tenía una reunión y luego tenía que irse a Talca. Mitch. Bueno, Burgos, pom. Ahí está. Entonces el asunto se está poniendo, está bastante extraño. Por otra parte, Aucam Wilcamán, el dirigente mapuche, estaba muy molesto porque Bachelet, cuando fue ahora el día de ayer a la Araucanía, no se reunió con sectores de los mapuches, que tenía que haberse reunido, según él, en su declaración, y que no lo había hecho y estaba molesto por eso. Ahora Bachelet dijo de que ella no iba a reunirse con todas las víctimas. Ah, solamente, bueno, una parte solamente, porque la que le conviene. Ahora tampoco. Hagamos las precisiones respecto al tema de las cuñas. Lo que plantea ella es que no podía reunirse con todas las víctimas. Claro. Y planteó que en enero se iba a juntar con parte más ampliada de las víctimas en Santiago. De hecho, lo anuncia en un punto de prensa afuera de la intendencia. Y sí se reunió con comunidades mapuche afines que estaban previamente coordinados con la intendencia. Lo que no ocurrió fue que con todas las víctimas respecto a lo que se denomina violencia, y ayer estuvimos conversando mucho eso, también el tema de la estadística, importante los números que tenía ahí la fiscalía, donde hay una sobredimensión o está sobredimensionado mediáticamente y otro tipo de también intereses respecto a lo que ocurre realmente en la Araucanía. Recordemos que también pasa en la región del Biobío, y hay una cierta sensación que nada ayudó en la forma en cómo Bachelet viajó a la zona el día de ayer. Ese es el punto. Porque ayer se veía una mandataria viajando y tomando los resguardos como quien viaja y asiste a una zona de guerra. Eso obviamente no da tranquilidad. Obviamente hay una contradicción respecto a los discursos que se establecen y sin duda fue un viaje súper difícil de entender políticamente. En la forma en que se da, cuál era el sentido, cuál es la ganancia y la pelea con el tema de Burgos, porque acá, bueno, en definitiva cada cual saca su rédito respecto a qué conviene más o menos en términos de imagen, en términos de costo político o de ganancia política, pero el problema entre Burgos y Michelle Bachelet no es uno más simpático y otro no. No la avisó hoy, le hizo la desconocida que bacán porque es Burgos y no. No, acá estamos hablando de que cuando el presidente, la presidenta y el ministro del Interior tienen, de una u otra manera, agendas distintas, es porque políticamente ese gobierno está mal, primero. Segundo, cuando se viaja a la Araucanía, efectivamente el Ministerio del Interior ha estado coordinando el tema de la Araucanía en términos de seguridad, represión y todo lo que conocemos este último tiempo. El que vaya Bachelet sin avisar, aquí también hay otro problema, porque olvidan algunos que dicen, bueno, no avisó a Burgos, no le avisó a mucha gente. O sea, claro, acá hay un tema mediático que va a quedar enfrentado el síndrome Belisario, ¿ah? Que tiene que ver con este enfrentamiento entre Bachelet y el ministro del Interior, que no es nuevo. Aquí empiezan algunos, qué bueno que la presidenta se deshaga de Burgos, porque al final toda la culpa de todo lo que ocurre nunca es de la presidenta. De hecho, llevamos al tercer ministro del Interior. Hay otros tantos más que pasaron por lo mismo. Entonces, hay un tema para analizar un poquito más complejo de este. De hecho, Burgos se ha convertido en un chivo expiatorio de todo lo malo. Lo bueno es de Bachelet, lo malo es de Burgos. Como si Burgos fuera acá el tipo que, por ejemplo, Burgos se podría ir hoy día. Aunque, por ejemplo, el presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, salió a hablar descartando la salida de Jorge Burgos del Ministerio del Interior. Ahora, insisto, llama la atención esta relación que tiene Bachelet con sus ministros del interior, por ejemplo. Sí. O sea, no sé si es poner un poquito de color al asunto, pero yo creo que habría que analizarlo más psicológicamente a esta altura, porque son... A ver, siempre se dice cuando hay un caso u otro, hay que revisarlo en su justa medida. Cuando son casos reiterados hay que analizarlo en su patología. Y acá tenemos casos reiterados. Po. Tenemos el caso con Andrés Saldívar, tenemos el caso con Belisario Velasco, tenemos el caso con Pérez Lloma. Fíjate que esa predilección que tiene Michelle Bachelet, salvo con el caso de Rodrigo Peñalío por los demócratas cristianos en el Ministerio del Interior, llama bastante la atención. A Burgos los termina eligiendo Bachelet en el cambio de gabinete cuando sale finalmente Rodrigo Peñalío en medio del escándalo Sokimich, otro ministro que termina inmolado en parte de una agenda paralela que tenía Michelle Bachelet, y además no se entiende porque, ojo, no solamente, como decía, no la avisa Burgos, no la avisa tampoco la intendencia. De hecho, Andrés Yunes, para que lo sepan, y del hecho lo vieran saber, porque se habló muchísimo de eso, es uno de los hombres de confianza de Burgos, no de Bachelet. De hecho, todos se enteraron a la rápida. De hecho, esa reunión efectivamente estaba programada, y no estaba programada para recibir a la presidenta. De hecho, por eso dejaron gente afuera. Por eso alegaron los mismos que participaron en la reunión, porque ni siquiera sabían que iban a juntarse con Michelle Bachelet. Le avisaron unos 15, 20 minutos antes de entrar a la reunión. Entonces, incluso se le sacó poco brillo en términos políticos. Llega en el avión de la FACH, Michelle Bachelet, es recibida por el intendente, otras autoridades locales que habían sido avisados la misma mañana. Viajan hasta el centro de Temuco en un operativo inusitado de seguridad. Llegan al centro de Temuco, particularmente a la intendencia. Estaba el perímetro bastante asegurado. Ojo que acá no estamos hablando de... Es que lo que pasa es que se estaba resguardando ante un intento de ataque terrorista. Esto, y se transparenta un poco ayer en alguna fuente de la presidencia que salían mencionando algunos medios. Esto era súper simple, evitar protestas. Sí. Evitar protestas de distintos lados, evitar protestas de la qué sé yo, para la Araucanía y toda esta gente, el fundio, y que siempre está en esa línea, como de las comunidades mapuches que se han visto violentadas por el nivel de represión sistemático y constante que hay allá. Entonces, se quiso evitar eso en un año que termina reconociendo la propia entrevista del diario Publimetro, que ha sido el peor de su gobierno, de sus gobiernos en plural, y que esperaba que pronto llegue el 31. O sea, cuando una mandataria llega a ese nivel de, no sé si honestidad, pero a plantear una cosa que es de sumo perogrullo, que está evidente que está en la mesa, hay que hacerse las preguntas indicadas, hacer los balances. Por eso digo, cuidado, precisiones respecto a la forma y cómo se plantea, porque cuando uno precisa permite el análisis. Cuando parte del error, el análisis ya se perdió. Y en el caso de Bachelet, acá no hay ni rabietas ni un lado ni un otro. Aquí hay una decisión política que está ocurriendo particularmente con el equipo cercano, como esto de que Analía Uriarte le termina comunicando a Burgos. Analía Uriarte, la nueva mujer fuerte de la moneda, brazo derecho, que ha desplazado a otros también. Recordemos el caso que ha pasado a segundo plano Paula Walker, el propio Peña y Lillo, para qué decir el caso de la JUPI, que ya está en Europa, Juan Carvajal en imaginación con Enrique Correa. Gente que, de una u otra manera, lo hemos hablado en otras oportunidades, de círculo cercano de Bachelet, que termina ahí absorbida por una energía y que finalmente no repercute en una continuidad política. Son todos desechables. Que una prácticamente casi ley de los mandatos de Michelle Bachelet en los círculos cercanos. O sea, tú eres círculo cercano en cualquier momento... te va al tacho. O asume alguna culpa o el tema. Eso complica en términos del gobierno, en términos de que tensiona constantemente la relación y hace que quien, por ejemplo, ya cambien a Burgos, ¿a quién se va a elegir? Todos los que sepan que van a asumir, asumen a sabienda de esta realidad. Y eso condiciona relaciones. Y eso se refleja también en acciones políticas. Le ha pasado a Burgos desde que asumió. Nunca ha cuajado tampoco. Pero antes también, el momento, por así decirlo, que más estable estuvo el gobierno de Bachelet, este, particularmente el que es el segundo gobierno, fue con Peña y Lillo y digamos que tuvo varias zozobras. Pero se logró se lograba decir, y acá hay un estilo, acá hay una forma, ¿ah?, que no era necesariamente la que se había prometido, Peña y Lillo con una postura que todo decir le queda grande el poncho, pero había este estilo de Bachelet. Con Burgos vuelve a la forma tradicional de Bachelet del primer gobierno. Ya estamos viendo más o menos cómo sobra. ¿Quedan 2 años todavía? Eso, yo creo que eso es súper importante. ¿Ah? Como decía Alfonso, este posible cambio de gabinete que se está hablando, segundo año, segundo cambio, igual fuerte... Porque te estaba hablando de que no hay una conducción política verdadera, que no hay un afianzamiento. No están afiantados. No hay un ensamble entre las piezas que deberían trabajar para. Claro, lo primero es que haya coordinación y haya un trabajo en conjunto, lo cual no se ve. Y por otra parte está el problema de, supongo, ahí ya hay una... visión muy personal, en que También hay una situación de los partidos políticos de imponer su gente en ciertos posicionamientos. Entonces, todo esto hace que de repente llego a pensar de que el partido propone a una persona, pero esa persona no siempre está con las ganas de poder asumir, porque está complicada la cosa, y no es llegar y decir, ah, ya, total, voy a ser ministro. No, porque es con todo el recuento que hace Toño de los ministros con los cuales ha tenido problemas Bachelet, se ve de que hay un problema de afiateamiento, y por lo tanto es complicado para cualquier persona que lo nombren en ese cargo y que esté, como te dijera, mentalmente capacitado en el sentido psicológicamente para poder saber de que cómo tiene que trabajar en este equipo para poder mantenerse y poder llevar a cabo el programa que se han señalado. Entonces, para poder caminar juntos, porque ese es el asunto, tienen que caminar juntos. Si cada uno va caminando por su lado, la cosa no te demuestra una irregularidad, por decirlo menos, dentro del gobierno. Y eso hace de que la gobernabilidad quede en cuestión. Bueno, vamos improvisando nuevamente en esto. O sea, se está viendo, parece que es una pauta a seguir por Michelle Bachelet, el improvisar en ciertos temas. Raro para mí que Burgos no se haya enterado. Cuando decía Toño, Burgos expuso a este intendente muy cercano a él. Uh-huh. ¿Ah? También cuando sabemos cómo Burgos, no sé, pues recibe a los camioneros y un sinfín más, cómo trata la Araucanía, fue a bendecir estos carros, estos policías que estaban allá y que no se ha avisado. Creo que es una señal que vamos a tener que estar un poquito más alerta con lo que puede estar pasando dentro de la moneda. ¿Ah? ¿Y cuáles van a ser los resultados a contar de esto? Claro, bueno, y que salga el presidente del partido del ministro del Interior diciendo que no, que tranquilo, sí, Burgos sí. Bueno, que tiene que poner paño frío porque claro, la situación está complicada, entonces no puede echarle más leña al fuego. Tiene que tratar, obviamente, de bajarle el perfil para que la ciudadanía esté tranquila, y no esté pensando de que esta situación vaya a traer un quiebre en el gobierno. Entonces, como que todo está bien, ¿no? Son cosas que las toman así por encima, pero no, son cosas delicadas y son cosas profundas. Entonces, como hay que ver qué es lo que puede suceder de aquí a mañana o la próxima semana, en que o le calman las aguas, que es lo más probable, o puede haber un cambio de gabinete, que lo encuentro muy difícil. O un enroque. No, no importa, pero sacar al ministro sería una situación... Otra mala señal, o sea, dos ministros en dos años. Y más que eso, es en esta situación, como aconteció. Entonces, eso es lo que trae como consecuencia de que se produzca esta incomodidad, no solo de parte dentro de la moneda, sino que también en el entorno político y en el país. Entonces, el asunto va por ahí, y hay que esperar qué es lo que van a decidir al final. El viaje de Bachelet, bueno, habían habido muchas críticas en que ella no había ido y que ella no iba. Entonces, bueno, ahora es como decir, ven, fui. Pero eso no era todo. Si no era la cuestión llegar allá y venirse, sino que había una cosa, lo que pedían era algo más profundo. O sea, reuniones con los distintos grupos en que están involucrados en esta situación de no me gusta la palabra, pero de conflicto, digamos. Claro, en enero tengo recuerdo que, perdón, el presidente de los camioneros, por ejemplo, había dado un ultimátum hace poco con el hecho de que Bachelet ya no estaba viniendo a la Araucanía. Bueno, en enero posiblemente había movilizaciones o ahora a final de diciembre. Yo creo que también eso sopesa el hecho de que llega Bachelet y dice, ya cuando hay reunión, yo me subo, me voy. ¿Ah? El tratar de evitar otro tipo de conflicto más fuerte. Más profundo. Más profundo. Claro, y dejar a la gente más tranquila de que en enero sí va a haber reuniones ya con los distintos sectores allá en la Araucanía, como diciendo, ahora fui a preparar el camino, a preparar el trabajo para después realizarlo en enero. Claro. Puede ser, pero sea como sea, fue mal asesorada, yo creo, en cuanto a que lo mínimo era haberle avisado al Burgo y la cosa se habría, yo creo, puesto mucho más calma. Veamos el tema. ¿No le avisó porque se le olvidó, así no, como dejé la llave, o deliberadamente? Porque hay que explicar y dejar sentado más o menos por dónde va la línea. O no le avisó porque fue una decisión política no avisarle. Ya, hay que resolver cuál de las dos. Y si es una u otra, ¿cuáles fueron las razones por tal entonces de este olvido y quién paga el costo de eso? O deliberadamente no avisarle qué se buscaba con esto, qué mensaje se le estaba dando con esto. Importante dejar en claro eso. Y todo indica que fue una decisión política. No le avisamos a Burgos hasta... Que sea en la mañana. ¿Por qué? Sí, ese es el asunto. Ya, pues, ¿por qué? Si una decisión política es porque hay un conflicto dentro de la moneda entre Burgos y Bachelet. Eso se vería como realidad, de que esa es la situación. Y por eso hay una molestia, que sé yo por qué motivos, en la cual Bachelet no le avisa, o el equipo de la gobernante no le avisan a Burgos. Ahí yo sería como especular un poquito diciendo de que fue por esto, fue por lo otro. Yo creo de que hay que esperar más señales de parte de la moneda. No que ellos lo digan, sino que uno ya está acostumbrado a leer entre líneas y van dando algunos mensajes y uno dice, ya, por ahí va el asunto. Pero hasta el momento, yo en lo personal no podría decir, mira, ¿sabes qué? Fue una decisión política o fue que se lo olvidó. Que se la haya olvidado, difícil. No, eso yo lo pongo en duda. Pero si fue una decisión política, ¿por qué? ¿Por qué se decidió políticamente no hacerlo? Llama mucho la atención. Ahora el intendente que no le haya avisado, ya que es muy cercano a Burgos, probablemente pensó de que Burgos sabía. No sé, yo lo veo por el lado de que es como la visita de la suegra. Ella. ¿Me entendí? Llega, viene a revisar, a ver cómo va la cosa, a ver si la yerna ha tratado bien a... La nuera. La nuera, perdón, ha tratado bien al hijo. ¿Ah? Viene a asesorar, a verificar eso. Yo creo que con tanto tema de la Araucanía este último tiempo, los autoatentados están saliendo mucho, han sido reiterados, digamos, que se han visto en la palestra diferentes personas cobrando seguro y echándole culpa a la causa mapuche, el tema de los camioneros, bueno, un sinfín de cosas que está pasando allá. Creo que la señora va así, a ver, a mí esto es lo que me han informado, quiero verlo más o menos de cerca. Bueno, la Araucanía preparando ahí estas mesas de diálogo con unas comunidades que ya sabemos que son adeptas, digamos, que trabajan, cómo trabajan, para mostrar lo bonito, po. Así como, no, está todo bien. Pero aquí va a verificar más o menos y tiene que haber un cierto cuestionamiento dentro de la moneda el hecho de cómo se ha abordado el tema. Sí, pero si hubiese sido como dices tú, habría tenido reuniones inmediatamente con otros sectores para poder tener una visión más amplia de todo. En cambio, ella fue solamente a ver una cosa específica, que fue a esa comunidad, hablar con el intendente, hablar con algunos personeros y venirse. Como que suena que no fue a verificar caso lo que la información que le llegaba era veredicta o no, sino que ella fue a, como para decir, ven, yo fui a la Araucanía, sí, bueno, en 2015. Aparte de eso, no, pues de hacerse presente, decir, bueno, estoy aquí, vengo a solucionar problemas, no sé. Y con el tema de Burgos, yo creo que hay un quiebre que se está dando y hay que esperar por qué y cómo. Yo creo que hay que empezar a mirar hacia, más atrás. ¿O qué es lo que se va a saber posiblemente? Bueno, hay que esperar más señales. Claro. Más señales de parte de la moneda para saber qué otros acontecimientos sucedieron y que no fueron dados a la publicidad y que de a poco pueden ir apareciendo y se puede tener una visión más clara de cuál es verdaderamente el fondo de este conflicto o este quiebre que habría entre Burgos y Bachelet. Que hay que esperar qué otros informes aparecen. Entonces, está complicada la cosa, cierto que sí, pero en una de esas le ponen paño frío, como ya lo empezó a hacer el presidente de la Democracia Cristiana, para olvídense de esto y sigamos adelante. Sí, yo creo que hay algo detrás, realmente, de este quiebre, porque, por ejemplo, si yo te dejo a cargo y tú has hecho todas las conversaciones con una zona, ¿por qué no avisarte? ¿Por qué no? Mira, no te llevo, pero ¿por qué no te aviso? Claro, porque ¿por no llevarlo? Hay un montón de... Necesito que estés acá en Santiago porque que es como mi representante mientras yo ando en la Araucanía. Puede pasar cualquier cosa, te necesito aquí. Claro, pero lo mínimo. Pero cuando tú has trabajado en esa zona... Era lo lógico que él fuera. O no, por último que no fuera... Pero sí, que mira, ¿sabes que nosotros hemos hecho esto? Te vas a juntar con este es tu pauta de trabajo, así vamos a calendarizar tu día hoy día. ¿Ah? Claro. Porque acá es donde están las mayores necesidades, no sé. Se supone que el ministro del Interior tiene mucho más conocimiento de la situación que de la Araucanía, porque obvio que ella no puede estar sabiendo todo lo que pasa en cada uno de los ministerios. Y en este caso... Sí, como dices tú, era necesario de que ella se informara con una reunión, qué sé yo, el día antes con el ministro Burgos. Decirle, mira, te queda acá, te queda manejando desde el palacio, yo voy para allá. Y quedamos en eso. Pero no fue así, o sea, ni siquiera le avisa antes que a la prensa. Y eso es lo extraño, por decirlo menos. Entonces, claro, llama la atención de que la situación se haya dado en esa tónica. Entonces, hay que esperar ahora cuál va a ser el resultado de todo esto. Porque hay muchos comentarios, hay muchos bla bla, cada uno saca sus propias conclusiones, pero como que falta ahí una declaración de parte de la moneda para entender los porqué. A ver, de lo que tenemos en términos concretos, hay una relación intensa. De hecho, Burgos ha reconocido que efectivamente a él no se le había avisado respecto al tema del viaje, un poquito apretando y señalando que se enteró cuando llegó a la moneda, les notificado. Insisto, aquí hay que ver, más allá de especular qué información tenemos, no tenemos y todo el tema, en términos concretos, en términos políticos, ¿cuál es el escenario que deja este tipo de relación? ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que busca en términos mediáticos? O sea, cuando deliberadamente tú dejas a alguien de acá, busca a nivel político. Aquí estamos hablando de que este no es el trabajo de la oficina de alguien con otra persona que se lleva más o menos bien o más o menos mal. Estamos hablando de a nivel político, a nivel país, donde se toman decisiones a nivel país. Dicho eso, acá hay una decisión deliberada de no avisarle al ministro del Interior, a tu segundo, al vicepresidente cuando yo no estoy. Entonces, no es tan simple. Yo, de hecho, incluso ayer veía cosas como, bien, presidenta, porque Burgos, que es un represor y todo, así como que Burgos tiene un país aparte. Eso. Mientras presentemos, digamos las cosas como son. En un régimen presidencialista, Burgos es un subordinado a Bachelet dentro del poder que tiene el propio Partido del Orden, ojo, al cual pertenece Burgos, pero también pertenece Bachelet. Entonces, esta cosa de uno bueno, malo, jugar a la dicotomía, pobre Bachelet que tiene que bancarse al pobre Andrés Saldívar, que lo elige ella, y después nos tuvimos que bancar todo a Belisario Velasco, que venía a reemplazar un problema de Michelle Bachelet. Y un problema que tiene que ver con la efervescencia social que había en el primer mandato, que tenía relación con lo que fue el pingüinazo, que lo que fue con los trabajadores del cobre, con lo que fue con toda esa efervescencia social que empieza a salir en el año 2006. Bueno, Belisario Velasco pintaba perfecto, según Bachelet, para ponerlo en el cargo. Pasa esa zozobra con mucha, mucha represión de parte de la Moneda, y viene a cumplir el rol otro demócrata cristiano que termina siendo Edmundo Pérez Lloma. Entonces, de hecho, es más, creo que me queda afuera, estaba viendo cuáles habían sido los ministros del Interior que había tenido Michelle Bachelet. Estoy con la duda con uno, y de hecho lo tenía tiempo para chequearlo acá. Pero ha estado, en el síndrome de Belisario está Saldívar, que empezó con el primer mandato de gobierno de Michelle Bachelet. Después viene Belisario Velasco, Pérez Lloma y hoy día Burgos. Tenemos 4 DC. Estoy con la duda con el caso de Francisco Vidal. Fue vocero, de gobierno, pero no sé si el caso es ser ministro del Interior. Yo tengo la duda ahí, pero lo voy a checar ahí porque sí, no he tenido tiempo para poder hacerlo. Bueno, y todos estos ministros salieron como culpables de, digamos, o sea, fueron utilizados para cumplir cierta labor en ciertos momentos de conflicto y luego que se pasaba fuera y llegaba el otro. Sí, esa situación. Ahora es probable que pase lo mismo con Burgos. Burgos sale y va a traer a otro de los que ya ha repetido anteriormente o a uno nuevo y para poder seguir en esta línea. Y así no los marca tanto, que los tenga durante muchos conflictos, después les puede hasta romper, quebrar la carrera política. En cambio, así lo utiliza en el momento oportuno, cuando los necesita, para ciertas situaciones en las cuales tiene que tener a alguien que pueda normalizar la situación al país y luego continúa. Ella es la que se mantiene. Por eso te digo, no. Es como que utiliza, claro, pues, utiliza estos ciertos nombres, estos dinosaurios antiguos, digamos, de la política chilena. Pero ¿en qué ministerio, po? Es uno de los ministerios más fuertes, el que tiene que ver, digamos, con seguridad y un sinfín de cosas más. Y vamos a hablar de represión en diferentes puntos del país, del territorio, con diferentes comunidades. Yo creo que ahí va la mano. Siempre los culpables son los ministros en este caso. O sea, recordamos, por ejemplo, que en el gobierno, como decía Antonio, en el gobierno pasado Bachelet, bueno, la fuerte represión a los pingüinos, trabajadores del cobre, y a las comunidades mapuches, para qué decir. ¿Cuántas muertes hubieron también? Pero sí, ¿qué ministros estaban a cargo? Por eso, pero no hay un solo ministro durante los 4 años, sino que hay más de uno. Por eso. Para ir, ya hay un conflicto, ponía un ministro, solucionaba el conflicto, o aparentemente lo solucionaba, ponía otro ministro, cosa de no quedaran y de poderlos reutilizar más adelante si era necesario. Respecto a la duda, Francisco Vidal no fue ministro del Interior cuando reemplazó a José Miguel Insulza, que fue a asumir como secretario general de la ONU, pero fue en el gobierno de Ricardo Lagos, finales del gobierno de Ricardo Lagos. En el gobierno de Michelle Bachelet, aparte de estar en algunos directorios, TVN, Banco del Estado y todo lo demás, fue ministro de Defensa cuando reemplazó a saliente, ministro Goñi, en esa oportunidad. Eso, así que no fue ministro del Interior, por lo menos, de Bachelet. ¿Sí es hombre de confianza de Bachelet? Sí. Pero no está. De hecho, ya empiezan a salir nombres, cuáles podrían ser los posibles reemplazos de Burgos. El tema en concreto, estoy leyendo acá la cuña respecto a lo que habría ocurrido, que la dice el propio Jorge Burgos, quien confirmó esta mañana que desconocía respecto al tema del viaje del día de ayer y dijo lo siguiente: no supe del viaje. Declaró el secretario del Estado a ofrecer escuetas declaraciones en su ingreso en La Moneda hoy día en la mañana, donde se supone que iba a sostener una reunión con la Malatale. Digo se supone porque estaba esta reunión con la prensa, empecé como de desayuno, a las 11 Talca, y hay una agenda en la cual no estaba contemplada la reunión con Burgos, pero se supone que habría habido un espacio para poder reunir. Esto, insisto, esto es el síndrome Belisario, esto lo hemos visto antes de Bachelet con su ministro del Interior, en este tipo de relación, con este tipo de escena política donde termina pidiendo audiencia a un ministro del Interior para poder hablar con la presidenta y bien si dentro de su agenda puede recibirlo. Recordemos que a Belisario Velasco no lo recibió como por 2 semanas, de hecho creo que fue un poquito más que 2 semanas. Y Belisario Velasco dijo, bueno, si no me reciben, me voy. Y está ganando plata en el mundo privado, haciendo asesorías. Qué lindo. Chepo. Salen de un lado para pa meterse en otro. No, pero eso lo hacen todos. Mm. Una vez que terminan en el gobierno, todos los ministros, pues, o que quieren que no trabajen y que se mueran de hambre, no, pues tienen que trabajar. Entonces se van al sector privado donde ellos ayudan y aportan mucho con todo el conocimiento que tienen del sector público. Entonces eso ya es una cosa constante. Y más de alguien lo ha dicho, eso de que, por ser cuando se hablaba de que durante 6 meses o un año no pudieran asumir en el sector público. ¿Y de qué van a vivir? Pobres. Claro. Era tan bajo el sueldo, era tan pichiruche el sueldo que tenían que no pueden. Pero bueno, es parte de lo que uno puede ir viendo en cuanto a la realidad que se está viviendo en este momento. Vamos a ver si tiene esa reunión Burgos Bachelet, qué es lo que va a salir de allí y si se va a saber también qué es lo que podrían conversar y cuáles serían los resultados de aquello. Pero, insisto, hasta el momento se ha descartado la renuncia o salida, alejamiento de Jorge Burgos al Ministerio del Interior. Pero no sabemos cómo va a seguir la relación hacia adelante. No sabemos si esto va a tener problemas. De hecho, termina siendo incluso beneficioso esta incluso pelea entre Burgos y Michelle Bachelet. Baja un poco la tensión respecto a lo que fue el propio viaje a la Araucanía, bastante cuestionado, transversalmente cuestionado. Yo leía algunas declaraciones de parlamentarios, por ejemplo, de la nueva mayoría, y eran bastante fuertes, por lo menos. ¿Para qué decirle a la oposición? Que, bueno, por anga, por ancha, por manga, terminan alegando igual. Pero en este caso, sin duda, se sacó poco crédito político respecto al tema del viaje. De hecho, uno dice, bueno, ¿quién decidió esto? La verdad, Burgos debería estar así como, menos mal yo no esté. Igual se ve feo que no sepa el ministro del Interior, pero en concreta, a mí ni siquiera me avisaron del viaje, demuestra, bueno, ¿quién está asesorando hoy día a Bachelet? Que es peor. Claro. ¿Y volvemos a lo que supuestamente se había resuelto dentro del gobierno. Que estas improvisaciones, que estas decisiones, ¿Quién estaba asesorando a Bachelet? Era la pregunta en ese tiempo. Claro. Porque lo mínimo era de que hubiese sido asesorada justamente por el ministro del Interior, entre otros. Pero él no tenía ni idea. Y eso, como dices tú, es cierto, le quita peso a Burgos frente a las críticas que puedan haber de este viaje, porque él queda fuera. Queda limpio de todo, de polvo y paja. Pero la situación está en que sigue la cosa ahí como ardiendo, porque no la brasa no se ha apagado. Y van a haber, tiene que haber seguramente más declaraciones, y va a tener que haber alguna respuesta de parte de La Moneda al mundo político y a la comunidad nacional, de qué es lo que verdaderamente se perseguía con ese viaje, cuáles fueron los resultados de ese viaje, los por qué de que haya sido así tan de la noche a la mañana y que justamente Burgos no se haya enterado. Entonces hay estas cosas que van a tener que responder de una u otra forma, ya sea, como digo, a los partidos políticos, al Congreso, a la gente, a todos, para poder tener una idea de que qué era lo que perseguía la persona o las personas que asesoraron a Bachelet para hacer este viaje. Uh-huh. Está complicada la cosa. O sea, estamos... Bueno, la propia mandataria reconoce que es un año complicado, uh-huh, por decirlo diplomáticamente. Estamos a puertas de finalizar el año, empezar el año en esta tensión, por así decirlo. Llamativo. O podría haber finalizado el año de Piendaburgo, pero es raro. Yo veo mucha gente de la nueva mayoría, sobre todo al ala, por así decirlo, progresista, la nueva mayoría. Como contentos con esta relación tensa entre Burgos. Contento me refiero en el sentido de que Burgos es el malo, es un tipo represor y todo. Se suponía que Burgos venía a mejorar algo. Claro. Y el tema pasa a ser la relación entre Burgos. De hecho, el tema debería ser el viaje a la Araucanía, que se terminó hablando. Poco y nada se habló. O sea, se habló del tema de la violencia, se dijo que ocurría tal o cual cosa con la agrupación de víctimas de la violencia rural. Una cosa media extraña. Lo que se planteó, o sea, básicamente Bachelet fue a decirle: vamos a armar una reunión en enero. Entonces ustedes van en el listado, quiénes son las personas que van a ir, y va a ser en Santiago. ¿Y era necesario ir allá para informar? Obviamente no, po. Obviamente que no, po. Obviamente que no era necesario. Bastaba con un mail y se acabó. Porque, a ver, se supone que, entendiendo la lógica de La Moneda, ojo, entendiendo la lógica de La Moneda, la mandataria viaja a la región para demostrar que hay preocupación con la región, ¿no? Punto uno, uh-huh, que existe el Estado de Derecho, que aquí hay una preocupación constante de parte de La Moneda en un país completamente centralista, y que hay preocupación del Estado, que nombró varias veces este concepto Michelle Bachelet, aquí hay responsabilidad del Estado y tenemos que revisar, tanto los gobiernos, siempre habla de los gobiernos, y el Estado. Bueno, como política de Estado, viaja a la zona y uno dice, ok, la presidenta, viaja a la zona. ¿Pero de esta forma? Esta cosa como que secretismo, a lo George Bush. A lo George W. Bush. Así como, oye, cuando Bush de repente dice, no, vamos a aparecer en tal lado. Y uno dice, para que conocen el tema de la prensa, qué sé yo, estadounidense, aparece en cualquier lado. En un momento, es que era medio tincado, pues, y aparte estaba el tema de la seguridad después del 9-11 y todo lo demás. Entonces, pero este no era el caso, pues. Y eso le da una. Le da un cariz, un tono distinto. Entonces, ¿Cuál es, qué es lo que se termina sacando ayer respecto al tema de la visita y las tres actividades que tuvo finalmente Michelle Bachelet en la zona, en la región? Poco y nada. De hecho, el tema fue en lo sorpresivo, lo clandestino, que algunos no sabían, y hoy día el tema es, ni siquiera sabía Burgos. Porque ya la polémica ayer era que la prensa apenas sabía, que la gente de allá, que las autoridades locales tampoco sabían. Se enteraron en la mañana. Y ahora no sabía ni el ministro del Interior. Bueno, ¿con quién está haciendo gobierno Michelle Bachelet? Una pregunta válida y política. Y esto, insisto, esto va a traer un montón de otras cosas asociadas a esto. Y la pregunta de rigor es, bueno, ¿con quién se reemplazaría Burgos? ¿Qué nombre hay? Ojo, un ministro interior, porque no puede ser así como... Bueno, entendiendo la lógica política, uno puede estar a cualquiera así como... Oye, estar bien rankeado yo y Jackson, tráigalo para acá para que sea ministro interior. No funciona así. Primero que nada, los partidos políticos mandan sus ternas internas. Y de allí es donde sale el nombre. No es cosa de que Bachelet pesque la guía telefónica y con el dedo, pam, ya, a este lo nombro. A este lo sacrifico. ¿No? Claro. Ni tampoco va a asomarse por el balcón y decir, mire, llámeme ese caballero que va caminando allá. No. Sino que llegan estos nombres y de allí ella elige al afortunado, que podríamos decir, o no afortunado, no sé, pero a la persona que va a estar en el cargo. Entonces, ahí no sé qué, lo más seguro es que el nombre venga de o del Partido Demócrata Cristiano o del PPD, de por ahí puede venir. De los otros partidos, difícil. Entonces, no hay mucho por dónde perderse. Podría volver Pérez Lloma, podría estar Belisario, podría estar, no sé, que son los más que uno conoce. Puede que ponga a Vidal, ¿por qué no? A esta altura no me sorprendería que trajera a Arturo Vidal. También, ¿por qué Pitbull? O a Zambaoli, que sí. Está por irse. Pero nuevamente, bueno, si que se llega a ir Burgos, yo creo que nuevamente va a optar por revivir lo viejo. A momias viejas, desempolvarlas nuevamente. No, o sea, si lo trae, ¿a quién dices tú? Perdón. Vidal. Ah, ya, uno de ellos. Claro. Bueno, que depende cuál sea la visión política a futuro que vaya a tener para el próximo año. Eso también implica a quién pueda poner de reemplazo. Es probable de que deje a Burgos hasta marzo y en marzo haga los cambios que determine. También puede ser. No tiene por qué cambiarlo hoy día ni mañana, a no ser que Burgos renuncie. Pero ya están diciendo que no renunciaría. Por lo tanto, es probable que el cambio... traten de calmar el asunto durante el verano, que la gente ya se preocupa de todo lo que es las vacaciones, y allí puede hacer el cambio. Y al hacer ese cambio, claro que hay una cosa, que ella va a salir de vacaciones. Y cuando salga de vacaciones, ¿quién la va a reemplazar? En Burgos. Y si no hay ese tipo, esa confianza que se demostró ayer, es difícil de que... lo deje. Tema no menor el que estáis diciendo tú. Michelle Bachelet ahora entra y va a tomar en lo pronto las vacaciones. No sé si las tomará en la Oca Burga, probablemente no. Digo, por todo lo que ha traído aquello. Y queda a cargo del país el vicepresidente. Uh-huh. Y el vicepresidente es el ministro del Interior. Entonces, por eso es probable de que el cambio lo haga antes. Y ahora, ¿a quién poner? Bueno, sí, igual los partidos tienen sus listas. Si hay, a pesar de todo lo que significa ser ministro del Interior, tiene su parte buena. El ego. De repente ser Imagínense ser vicepresidente, que le hagan los honores al entrar a la moneda. Esa cuestión a mucha gente le eleva el ego y los deja disparados en el techo. Pero, y les gusta. Entonces, siempre va a haber gente dispuesta. O posiblemente. Y saben que por un tiempo determinado, a muchos de ellos, después de eso, no solo su carrera política, sino que también su carrera profesional los catapulta dato para poder lograr acá hay otra tesis, que no es menor. ¿Se habrá molestado Bachelet por las declaraciones de Burgos respecto a Dávalos? Las dio la semana pasada. ¿Se acuerda que fue el único del gobierno quien salió a decir que Dávalos estaba cagando fuera del tiesto? Y comentó lo que estaba pasando en la investigación del caso Cabal, a diferencia de lo que había dicho anteriormente Javiera Blanco, que no comentaban los procesos judiciales. Lo que tiene que ver la justicia, este. Después Marcelo Díaz, vocero de gobierno, también sale a decir lo mismo, que ya había regresado al otro día, ¿se acuerdan? Porque estaba a cargo de la vocería la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Pero Burgos sí habló del caso, de la declaración de Dávalos. ¿Se habrá molestado Bachelet por la declaración de Burgos? Otra antecedente que no había estado en la palestra en esto, porque ha quedado todo como ayer, lo de la Araucanía marcó pauta, pero una tesis plausible. Burgos fue el único que habló, y no habló bien, de la declaración de Dávalos y su declaración. Ojo ahí. Entonces, obviamente que es su hijo. Ahí está demostrando también. Y ella como madre sale a defender a su hijo como sea, po. Y se ha tomado la decisión como gobierno, como ente, de no opinar sobre esta situación de Dávalos, y él lo hace, o sea, rompe ese no pacto de silencio, porque no lo quiero comparar con lo ¿cómo con esa, otro, ese acuerdo? Pero este acuerdo interno de gobierno, de personeros de gobierno, y que sí, tiene razón Toño, sí. Por ahí puede ir también el asunto. Entonces ella como madre está indignada, y pero, que se haya no roto lo hace aquello ver, no lo hace ver, eso lo hace ver en esta forma, claro, como diciéndole: perdiste la confianza, yo ya no puedo confiar en ti. Aquí hay un problema también de confianzas, por eso mismo no le dice que va a la Araucanía y lo deja fuera. Pero eso también es rasgo de que la confianza se quebraron. Y como decís tú, no es menor el hecho de que también se vaya de vacaciones y tenga que dejar a su mano derecha, po. O sea, supuestamente mano derecha. Claro. Ah, y sí, ya quebró la confianza. Se metió donde no tenía que meterse, donde se ha guardado un silencio absoluto con el caso, digamos. ¿Qué confianza tiene dejarlo a cargo del gobierno? Claro. Si no sabe de que él puede hablar otras cosas, o puede tomar decisiones de las cuales ella esté en desacuerdo. Complicado. Sí. Por eso tiene peso eso de que cambio de gabinete podría haber. Y yo creo que si hay cambio de gabinete, sale Burgos, por supuesto. Y va a haber un enroque ahí. Yo he puesto por... O sea, al Burgos lo dejan en el... No, sale. O sea, traen a otro, pero la que pasaría al Ministerio del Interior, Blanco. Uh-huh. Porque ha sido muy cuidadosa, se ha mantenido en la línea de Bachelet siempre. Ha sido más de confianza. Sí. Sí, ha sido más de confianza de Bachelet. Sí. Posiblemente. Y a Burgos lo pueden poner... ¿Dónde está Blanco ahora? En el trabajo. No. ¿Defensa? No. No. No. Ministerio... No, Blanco. ¿En qué ministerio está Blanco en este momento? Justicia. Justicia. Perdón. Sí, no, lo que estaba confundiendo... Burgos. Justicia. ¿Y a Burgos lo pueden poner en Justicia? No, veo difícil un enroque. No, sí, creo que lo sacan él, pero... Nadie va a permitir un ministro interior que lo ponga en otro ministerio. Estáis loco. Sí, porque además... ¿A dónde? ¿Una humillación, decís tú? Es que no es ministerio político. Entonces son mucho más importantes. Entonces, no, no, no aceptaría. Entonces ahí, bueno. Está esta tesis, y recordemos que la declaración de Dávalos se da en momentos complicados. De hecho, trajo bastantes complicaciones a Bachelet. El único que terminó hablando y dijo así como, la verdad, poco atingente la declaración de Peña y Lillo, como diciendo, mira, sabéis que Peña, o sea, perdón, Sebastián Dávalos está cagando fuera el tiesto. De hecho, enredar respecto al tema de Peña y Lillo, con una declaración que la verdad no tenía mucha ni sentido, llamaba bastante la atención. Y el único, insisto, el único que terminó hablando, no lo hizo el vocero del gobierno Marcelo Díaz, no lo hizo Javiera Blanco, que terminó hablando de La Moneda y rompiendo esta cosa que lo había dicho Javiera Blanco el día anterior. El gobierno no comenta procesos judiciales, fallos judiciales, acata, son cosas independientes. Burgos lo hizo, y lo hizo en La Moneda, frente a la prensa. Un buen dato, porque pudo haber causado la molestia perfectamente de Michelle Bachelet diciendo, bueno, este weón sale a hablar sobre un proceso judicial y le tira un salvavidas de plomo a Dávalo. O sea, le dice, ¿por qué este weón termina hablando huevada? Que básicamente en traductor de chilenismo lo que terminó diciendo Burgos en aquella oportunidad. Y terminó criticando a Dávalo. Claro. Y pensando que Dávalo, dentro de sus declaraciones, había involucrado, digamos, a gente de La Moneda directamente. Bueno, a Penilillo, de que podía en un momento dado intervenir su computador y por eso él había pedido que se lo limpiaran. Claro. Eso es lo que él dice, Dávalo. Y eso es lo que me molesta a Burgos, y Burgos dice que, ¿cómo puede estar diciendo ese tipo de cosas? O sea, uno lo que sabía es que había generado molestia lo de Burgos, obviamente, porque no solamente en el tema del comité político, sino porque ya sabemos que el hijo de la presidenta, pero sale a comentar estamos hablando de un fallo, estamos hablando de un proceso judicial, y porque hay gente que especula que no, es que lo que pasa es que Burgos sacó a Buenchumilla. Burgos no sacó a Buenchumilla. Esa fue una orden de Palacio. Es un tema que se había evaluado desde antes. Por eso insisto, tenemos acá una persona que las cosas buenas, no, la hice yo, y las cosas malas, chequémosela este. Pero una de las razones de que Michelle Bachelet efectivamente se haya molestado porque Burgos sale a hablar en contra de Dávalo y a contracorriente de la política emanada de La Moneda, de que no vamos a comentar este tema. De hecho, las cuñas de Sebastián Dávalo, o sea, de Jorge Burgos respecto a la declaración en fiscalía, la fiscalía Rancagua de Sebastián Dávalo, la tercera que daba y la dio voluntariamente además, fue tema político. Fue tema en los noticieros políticos. No recuerdo, estaba viendo, qué sé yo, Medianoche, estaba viendo otra. Pero Burgos sí habló, rompiendo un poco la línea de La Moneda, habló de Dávalo y sus declaraciones. Ahí tiene un factor, que es el que está a la vuelta de la esquina. Pues, hay gente que dice, no, lo de Buenchumilla pasó hace bastante rato. Sí. ¿Pero qué tenemos reciente que nos pueda decir, aquí hay una molesta de parte de Michelle Bachelet? Porque la orden viene de, no avisémosle a este, le notificamos que vamos a ir a la Araucanía. Al ministro del Interior, que tenéis que ver un montón de cosas. Es que no es solamente que no le avisaste a Burgos. Uh-huh. Ojo, porque Burgos, a ver, ¿de qué está a cargo Burgos? ¿Del Ministerio del Interior? Uh-huh. Ya, ¿de qué está a cargo el Ministerio del Interior? Está a cargo de Carabineros, está a cargo de coordinar el tema de la Intendencia, está a cargo de un montón de cosas. Por eso, el que no le hayan avisado a Burgos constata de que tampoco le avisaron a los otros. Y que todo se armó rápidamente. La presidencia, me refiero al comité presidencial, al grupo de colaboradores cercanos de Bachelet, dijo, ok, vamos a hacer un viaje. Este viaje se notificó en la mañana, 6 de la mañana. Vamos a viajar a la Araucanía, periodistas acreditados, que son los periodistas de Palacio, por lo demás, generalmente. Grupo 10 de la FACH, que está acá en Cerrillo. Vamos, la presidenta va a viajar a la Araucanía. ¿Cuál es el itinerario? Se les va a entregar en un rato más. De hecho, el itinerario se lo terminó pasando 7 o 8 de la mañana. Se sabía que había 3 y se fueron revelando a medida que avanzaba la mañana. Allá. La primera en la Intendencia, Lautaro, y la otra, no recuerdo bien, en una comunidad donde tenían plantación, hacían temas de agricultura y otras cosas más. La Intendencia se notifica, es tan así que, insisto, había una reunión ya acordada, una reunión que, dicho sea de paso, tenía una cantidad de gente como invitado y que esa parte importante de esa gente quedó fuera de la reunión. Porque ahora era una reunión con la presidenta, ¿no? Una reunión como estaba fijada previamente con la Intendencia. De hecho, la misma agrupación de víctimas de la violencia rural, esta cosa que montaron ahí en la Araucanía, dice, nosotros nos enteramos 15 minutos antes, da una declaración ahí a la prensa, y si hubiéramos sabido que está en la presidenta, venimos con carpeta, con cosas, la verdad, fue todo muy improvisado. Ahora el Grupo 10 tiene que haber sabido antes. ¿En 2 horas pueden preparar todo? Posiblemente. Sí, yo creo que están... Pega. O sea, obviamente esto fue preparado con más antelación. A ver, ¿qué se sabía? Uh-huh. Pongamos las cosas en perspectiva. Que hace semanas se estaba preparando el viaje hacia la Araucanía. Eso se sabía. Sí. No se había dicho cuándo. Sí, tienes razón. Ahora, hay una decisión de carácter político de decir ahora, antes de fin de año... Ojo, después de que saliera una entrevista a Bachelet señalando, y de hecho era la cuña del día, de la mañana, de hecho lo vimos el día de ayer en la entrevista que dio el 28 de diciembre y que salió publicada ayer 29 en Publimetro. Este ha sido el peor año de mis mandatos. Sí, de los 2 mandatos. Entonces, llama al análisis un poquito más fino en términos políticos, es decir, aquí hay otro elemento. Y me parece, en lo personal, que un elemento no menor e importante fue lo que pasó en la declaración de Jorge Burgos contra Sebastián Dávalos, de terminar diciendo Sebastián Dávalos fue a la fiscalía, ni siquiera se entiende por qué dijo esto contra mí, está cagando fuera el tiesto. Insisto, contra la línea... de la moneda que dicen, nosotros no vamos a comentar esto, menos comentarlo el hijo de la presidenta, sí, claro. Insisto, sí. Sino, no un tema menor. Y causó molestia a Bachelet, bueno, que se ve reflejada precisamente en ni siquiera notificarlo, porque aquí hay una cosa deliberada política. No le vamos a decir a Burgos que vamos a viajar para allá. Ni a la gente de Burgos. Sí, pues. Como dice el Toño, el que maneja, se supone, el Ministerio de Interior, maneja las intendencias regionales y todo el tema. Avisamos a la prensa 6 de la mañana. Burgos llega al Palacio de la Moneda, se entera a las 8. A las 8. 7:30, 8 de la mañana. Voy a leer algunas cosas. Carlos Muñoz dice, me compro esa tesis, lo pensé, pero tenía el dato de las declaraciones de Burgos como el jefe de inteligencia. ¿No sabía del viaje? Dice Carlos Muñoz, recordemos, está a cargo del tema del operativo, las funciones del Ministerio del Interior. Jorge Montesino, decirle a los estimados que es que cuando tuitean, y particularmente en el tema hashtag, le planteo acá directamente a Jorge Montesino, no el único, pero que ocupan, ¿cómo se llama este? Que un... se me fue la onda, pero... ocupan un servicio que es Linkis.com, que te mete como los links que tú mandáis dentro de ese cuestión. Es bastante difícil, complicado el tema de retuitear, porque te salen 2 tweets y el otro, y carga más lento de lo que habitualmente carga el puro link. Yo sé que es bastante útil para algunas personas, pero en términos de... para mandar, para generar el retweet y todo el tema... De cuesta. Hecho, pueden verlo, sí. Y generalmente tiene poco retweet por lo mismo. De repente manden los links así nomás. Le sería más fácil que este servicio, que en un momento lo ocupó mucha gente, después empezó a dejar de ocuparse por lo mismo. Y esto tiene que ver por una declaración que estaba viendo acá de Luis García Huidobro, que criticó la visita de Bachelet a la Araucanía. El ex religioso... jesuita. Insisto, esto va a estar en la palestra un buen rato. Vienen un montón de especulaciones. Yo creo, insisto, que un factor importante fueron las declaraciones de Burgos contra Sebastián Dávalos. Porque no fueron de apoyo. Quedó clarísimo que no. Fue este sopenco que fue a hablar hueva a la fiscalía. Poco atingente, que no tiene ni siquiera que ver con la causa. Era como un poco extraño. Eso fue como un poco la declaración que terminó haciendo Jorge Burgos respecto a la tercera declaración que daba la fiscalía de Rancagua a Sebastián Dávalos. Y que la tesis fue: Peña y Lillo me hizo la cama. Hubo una conspiración del PPD y de todo lo demás acá. Y de Peña y Lillo en contra mía. El hijo de la presidenta. Parece que lo de Sebastián Dávalos sigue generando problemas al interior de la moneda. Dejó el fantasma caminando por ahí. Esa es la verdad. Sí, creo que va el quiebre por ahí. Como decías tú, la confianza, ese hermetismo, no era, como decías tú, no es un pacto de silencio posiblemente, pero sí un acuerdo de que ya no vamos a hablar de estos temas. ¿Ah? Los temas judiciales no los tocamos. Se tocan. Claro, y que salga el ministro del interior, que es el vicepresidente, el segundo a cargo, ¿ah? Y que cuando no está la presidenta ahí toma el mando del buquito, salga y dé declaraciones en contra del hijo. Sí, ahí está el tirón de oreja. Te pasaste de la raya. Yo estoy aquí, ojo con eso, no te aviso. Y en un tema que, como decíamos adelante, Burgos ha estado tan involucrado en la Araucanía. ¿Ah? Bueno, obviamente que tiene que estar, loco. Claro, aquí tengo las declaraciones que hizo Burgos. Se las notifico al tiro. Esto fue hace poco, 23 de diciembre, a la vuelta de la esquina. Al ser consultado sobre los dichos de Sebastián Dávalos frente a la Fiscalía de Rancagua, que ve el caso Dávalos, Burgos indicó: al final, cuando la institucionalidad funciona, no se perjudica al gobierno ni a nadie. Lo importante es que en Chile funcionen las instituciones más allá de la condición o calidad de las personas que son citadas a declarar. Eso es lo esencial. En consecuencia, no hay perjuicio desde la perspectiva fundamental. Las declaraciones las evaluará el fiscal. Son declaraciones bastante poco atingentes respecto al tema que se investiga. Son declaraciones políticas, bastante alejadas de la materia que se investiga. ¡Palo, po! ¿Cachai? O sea, cito nuevamente esa parte. Son declaraciones bastante poco atingentes respecto al tema que se investiga. Son declaraciones políticas, bastante alejadas de la materia que se investiga. Lo que él dice está bien. Encuentro yo. Es razonable su forma de ver lo que, o su crítica a lo que sucede Dávalos cuando va a prestar declaraciones. Ahora, lo que es grave para el gobierno es que él lo haya hecho. Si hay este problema, no era ni el momento ni tampoco la posición que él tenía que tomar, cuando ya el vocero y la ministra de Justicia habían dicho que ellos, que el gobierno no entraba en ese tipo de declaraciones y que dejaban que la justicia actuara. Hasta ahí estaría la cosa. Ahí fue el error de Burgos, si pudiéramos decir que fue un error o no. Hay un trascendido: la reunión entre Michelle Bachelet y Jorge Burgos sería hoy día en la tarde, después del regreso de Michelle Bachelet desde Talca, que estaba agendado, no se ha efectuado durante la mañana, y va a ser durante la tarde de hoy la reunión entre Michelle Bachelet. Insisto, esto es parte ya de los trascendidos que hay. La reunión entre Michelle Bachelet y el ministro del Interior, Jorge Burgos. Esa tarde sería la reunión, al regreso de Michelle Bachelet de su agenda. Interesante también, ¿eh? Porque si a Velasco en su momento no lo recibió hasta dos semanas después, y a él lo recibe ahora ya en la tarde, las presiones deben haber sido bastante fuertes. Y no es lo mismo a que Bachelet le pida la renuncia a que él presente la renuncia. Que tiene que ser ratificada por la presidenta, ojo. No, no, por supuesto que sí, pero el hecho cambia en el sentido de que, bueno, no me recibe, hasta luego, me voy. Y ahí tiene que ratificarlo porque lo contrario es tener un conflicto constante. Po. Sí, sí, es que lo que estoy pensando es, o sea, si lo recibe hoy día en la tarde y le pide la renuncia. O él la presenta. Ahí vamos a ver. Claro, y si no pasa una de esas dos cosas, por ejemplo. Una de las dos. O sea, si solamente llegan a un acuerdo. Ya, ¿no? Y siguen trabajando juntos, puede ser. Y es lo más probable que se pongan fechas. Entonces digan, sí, no renuncies, sino que te retiras en enero, por ejemplo. Claro, porque tenemos que mostrarle al para país. Para bajarle el perfil, para ponerle paño frío, para que la cosa no siga hirviendo, sino que se calme. Y después él renuncia, no sé, porque le dio una jaqueca o cualquier cosa. Y hay que ver también el tema de la presión de los partidos políticos. Sí, pues. Por supuesto que, o sea, en este momento los partidos políticos están todos ahí con los ojos puestos y viendo cuál es la situación que se va a dar después de esta reunión. Y si sale con que se va a empezar a hacer sus listas rápidamente, y ya las deben estar haciendo, porque hace un rato Toño decía que ya había nombres que estaban saltando. ¿Por qué? Porque tienen que empezar inmediatamente a presionar quién es el que va a quedar, no solo la persona, sino que qué partido va a quedar en ese puesto. Porque tenemos que ver de que cada ministro pertenece a un partido. Eso. Yo creo que la democracia cristiana... Y los partidos quieren mantener su ministerio. Su cupo, ¿sí? Claro. Entonces... Pero ahí hay que tomar en cuenta de que el PPD ya tuvo anteriormente, entonces puede haber un pequeño conflicto ahí de a quién nombrar. Yo me imagino en este minuto la democracia cristiana debe estar haciendo una reunión urgente. Tiene que estar para tratar, ayer. Claro, para tratar el tema Burgo, y si más ahora está agendada esta reunión para la tarde. De cómo golpear la mesa también, porque no se pueden quedar sin el Ministerio del Interior. Por eso. Y por otro lado, como decía, el PPD debe estar también presionando y golpear la mesa porque quieren volver ellos a tener el Ministerio del Interior, porque ya lo tuvieron. Sí. Entonces ahí hay todo un conflicto entre partidos, entre personas, entre todo. O sea, hay una bolsa de gatos que te la encargo. Yo creo que no va a salir ahora. No creo que salga ahora. No, yo creo que sale difícil, en enero. Sí. Pero fin de año sería muy difícil que ocurriera. Enero, antes de las vacaciones. Antes de las vacaciones de bachiller. Sí, sí. Sí. Sería lo más lógico. Ay, yo creo que va a salir Burgos así como, ¿no? En una reunión de coordinación para ver los pasos que vamos a seguir y nada más. Ella es la presidenta, ella es la que manda, yo solamente... No me avisó. Me dio las explicaciones del caso, claro. Las cuales yo acepto, y estamos sin ningún problema. Yo creo que ni siquiera va a decir eso, yo creo que va a decir, ella no me tiene por qué dar explicaciones, o sea, ustedes lo tomaron mal, nada más. No explicaciones, sino que me conversó acerca de por qué había sido. Claro. Y pongámosle paño frío. Fue de coordinación. Para que no veamos en este quiebre en el gobierno, porque va a empezar un... segundo tiempo nuevamente, si es que hay otro nuevo quiebre. Ya no sé cuánto segundo tiempo llevamos, pero bueno. Yo creo que por ahí van a ir. Y como decía el Toño, bueno, el tema de la Araucanía ahora quedó a un lado. O sea, este viaje fue un viaje de turismo. Un viaje de castigo porque hablaste mal de mi hijo. Eso fue. Sí, nada más. No pasó a un segundo plano o a un tercer plano lo que está pasando en la Araucanía, y ahora quedó un tema político fuerte, el hecho de un muñequeo entre la presidenta y el Ministerio del Interior. Y eso. Y ahora nos abocamos todo a eso y a ver cómo se va a solucionar. Claro, ¿qué madre va a aceptar de que le ataquen a su hijo? Que sea el más una malo que de los malos. Una que necesita alejarse de la imagen del hijo para subir la encuesta, pues ¿qué madre va a hacer esa? Es la presidenta. Sí, mira, estaría hablando de cualquier persona. ¿Está bien? Ya, pues. Alguien que necesita precisamente que no se vincule una cosa con la otra. Bueno. Y acá lo vincularon. Una de las razones era precisamente que la moneda no comentara. Que siempre está este discurso de todos los gobiernos. No comentamos fallos judiciales, no comentamos cosas de otras instituciones. No comentamos, pero siempre terminan comentando lo que les conviene. Pero aquí la regla era no comentar el tema de Dávalos porque obviamente tenía repercusiones de carácter político. O de carácter política. Y en ese sentido, evitar. Ya sí se había hecho. Burgos no lo hizo. Burgos, en un punto de prensa, en La Moneda, se refirió a estas declaraciones poco atingentes, declaraciones políticas que poco y nada tienen que ver con lo que se investiga. Palo para Dávalos. Sí, y aparte. Palo en la cabeza para Dávalos. En La Moneda, como le diste tú, porque podría haber sido en cualquier otro lado que hubiera estado, así como. No sé. Igual, el ministro del Interior. No, está bien, pero en otro lado podría haber dicho, no sé, me acorralaron toda la prensa preguntándome, sin fin, pero fue en La Moneda. Sí, no, cuando tenés que estar más preparado. Relajado, al claro. Estilo Burgos. Insisto, se plantea esta dicotomía de. Bueno, todo el ejercicio de lo mediático parte siempre desde la dicotomía. Hay un bueno y un malo en la historia. En este caso, Burgos no es necesariamente el bueno. Ahora, ¿se da así? Ni ningún ministro del Interior ha sido bueno para Bachelet, pues. Sí, que lo que se sabe hasta ahora es que en la tarde sería la reunión entre Burgos y Michelle Bachelet. De hecho, algunos medios ya lo empiezan a poner, está leyendo ahora, la cooperativa acaba de lanzar aquello también. Nos están avisando también ahí por interno de que la reunión sería hoy día en la tarde. Va a ver cómo termina saliendo esa reunión. Puede salir con un punto de prensa y diciendo, bueno, deje el cargo. Es difícil, insisto, estamos en el último día. No es tan imposible. Bueno, no hay nada imposible, pero mucho ruido para fin de año. Mucho ruido para fin de año. Porque quedaría la expectativa, hay que buscar un ministro del interior dentro de la semana. Obviamente generaría bastante complicaciones A pesar de que el 90% y tantos% de la población va a estar preocupada el primero de enero, de la fiesta de fin de año. Sí, pero hace bastante rato que la cosa ya no funciona tan así. Hoy día tú estás carreteando, estás en la playa, bueno, estás viendo a través de tu celular, tablet o lo que sea lo que está ocurriendo. De hecho, escenario que cambió, ya lo hemos visto, hace por lo menos 2 años, donde dice, en verano no pasa nada, y pasó todo en términos políticos. Sí, sí. La cosa ya no funciona así, y eso hace de que el statement sea mucho más vertiginoso en términos políticos, en general, no solamente la política tradicional, que es la que estamos analizando hoy día, tradicional, me insisto, dentro de los marcos de la institucionalidad, de lo que pasa en La Moneda y todo el tema, pero la política es mucho más que eso, pero da lo mismo, o sea, a uno mismo le ha pasado que de repente, qué sé yo, está en algún lado compartiendo. A mí me ha pasado muchísimas veces. Recuerdo una vez que fue una fiesta, un carrete, ocurrió algo y discúlpenme, pero yo hasta acá llego acompañando. Y me quedé en un rincón ahí trabajando comunicado con otra gente. Hoy día la cosa es tan rápida y tan vertiginosa que no se da como se daba antes. Esto va a ser tema, como es feriado y viene un fin de semana largo, va a ser tema el otro. Claro, va a haber más gente probablemente pendiente a lo que se vuelva de esa feriado o esas vacaciones, pero en concreto, la noticia está en la palestra a raíz de estas plataformas que han cambiado también de cómo se mueve la información. Que un tema no menor, porque, o sea, Burgos sabía antes que le notificaran, eso es claro, pero oficialmente le avisaron cuando la mañana, eso es lo que queda en evidencia, ¿Qué repercusiones puede traer eso? ¿Cambiará cierto alineamiento? De hecho, las declaraciones, está leyendo las declaraciones del presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, son fuertísimas. Dice, cito textual, esta manera de seguir haciendo las cosas para nosotros es inaceptable y nos coloca a todos los partidos de la nueva mayoría en una situación muy compleja. Esto puede significar no aceptar responsabilidades de ningún tipo y respaldar simplemente la agenda del gobierno. Tal como se están haciendo las cosas, es imposible seguir. Chúpate esa con mayonesa. ¿No hay un mundial de radio para mandarlo? Si la explicación es decir que las actividades se hicieron a última hora, es peor, porque demostró que fue mal hecho. No se midieron los efectos políticos que estos tenían. Sigue. Esto es una demostración de cómo no se deben hacer las cosas. Estas cosas no son personales, son decisiones políticas. Aquí no supo el ministro del Interior ni el subsecretario y se hizo intencionalmente con un secretismo que es propio de regímenes donde la transparencia no es la característica. Me parece que es la peor forma de todo. Ojo, importante ese dato. Y ya corría en términos de circulación. No es solamente no se le avisó a Burgos, no se le avisó a Lewy. No se le avisó al Ministerio del Interior. O sea, no se le avisó a La Moneda. Y ahí ya la cosa es rara, po. Insisto, esto pareció más como cuando estáis picado con alguien. Yo le veo una pataleta de cabra chica, me voy de la casa un rato. No sé si para pataleta de cabra chica, pero es decir, loco. Le dio una patada en las canillas. Loco, perdiste punto, qué sé yo. Sí. Y te lo demuestro con esto. Pero más encima, es que el problema acá no es que acá podrán decir lo que quieran, insisto, podrán haber hinchadas de Burgo y Bachelet, me interesa bien poco cualquiera de las dos. El problema no es ese. El problema es que hubo un viaje que fue políticamente, mediáticamente, me puedo permitir, estamos a fin de año, con las weas. Sí. Fue un viaje que, en términos de lo que tú puedes decir en ganancia política, que es lo que se hace, hay gente asesorando acá y lo que busca son resultados de carácter político. Me decís, no, es que nosotros estamos pensando en la encuesta. Anda, joder. Gente que no piensa en la encuesta y llega a La Moneda a decir, oiga, no sé, aquí está mi currículum. Sí, a mí no me interesa la encuesta y todo el tema. Ah, ya, para afuera, pues, güey, no te van a contratar. De eso vive la política. La política en esta esfera. Entonces, si lo evaluamos así, el viaje fue una mierda. No tuvo ningún beneficio en la lista que la veáis, en términos mediáticos, en términos de demostrar cercanía con la región, en términos de generar cierta seguridad, de demostrar que, no sé, de lo que fuera, que en un momento dijo, aquí vamos a golpear y vamos a mostrar que se hizo bien, no hay por dónde. Las críticas fueron transversales. Y cuando digo transversales no me refiero solamente al mundo de la política tradicional, me refiero a las comunidades, a las organizaciones, a todo lo demás. El viaje de Bachelet fue para atrás en vez de ir para adelante en términos de la ganancia política que podría haber generado, incluso con el establishment allá, que también se vio afectado. Me refiero a autoridades locales, de la propia nueva mayoría. De hecho, varios de los parlamentarios tuvieron que cambiar ahí su agenda. Varios de las autoridades locales tenían presupuestado otra cosa y no se van a quedar abajo del tema de Bachelet, pues la podéis criticar, pero sacarte la foto al lado. Entonces, es un tema, insisto, que tiene más aristas de la que se supone pueden tener. Bueno, con Pizarro declarando de esa forma, yo no sé, ya no sé en qué va a terminar la reunión de la tarde. Porque como decíamos delante, la presión de los partidos políticos, bueno, la presión de la DC en este minuto. ¿Ah? Ojo, acá en este caso ahí va a haber más respaldo en términos de los partidos de la nueva mayoría a Jorge Pizarro que el tema de la DC. Esto no es un tema de la DC. No, está bien, pero me refiero. Y de hecho tiene razón cuando dice, bueno, los que vayan a asumir responsabilidades y saben a esto que se enfrentan, va a ser sumamente complicado. Ojo, es que acá, lamentablemente, como siempre está el tema reduccionista, no se mira en términos políticos amplios. ¿Al partido le interesa un pepino a Michelle Bachelet? No, está bien. Porque pero los partidos, y es lo que creen dentro de los partidos quedan, los gobiernos pasan. Sí, pero les interesa mantener en este minuto su ministerio, que es uno de los más fuertes también. Le interesa mantener el poder. Se supone que tener el Ministerio del Interior te da cierto grado de poder. Cuando no lo tenés, da lo mismo. mira la evidencia. ¿Cachai? O sea, ¿para qué tiene un ministerio interior? El ministerio si no tiene el poder. Claro, exacto. Por eso. Claro. Entonces, el problema acá es que esto ya ocurrió antes. Esto ocurrió en el primer mandato y los partidos golpearon la mesa y Michelle Bachelet terminó acatando. Mm. ¿Por qué? Pero hay un convencimiento de los partidos que el poder está en ellos. No en los gobiernos. Uh-huh. Ellos son los que gobiernan. Uh-huh. Ahora el asunto está en que los partidos, frente a esta situación, van a estar en el temor de que, bueno, ¿y será bueno tener el Ministerio del Interior? Las personas que sean contactadas para tomar el puesto, ¿van a estar tan dispuestos a asumir? Uh-huh. Se les va a hacer más complicado, po, porque saben de qué meterse la pata de los caballos. O sea, estamos hablando que cuando Michelle Velasco estuvo cuestionado por el tema de la represión y todo lo demás, Michelle Bachelet lo reemplazó con Pérez Lloma. Uh-huh. Para que se hagan una idea también de por dónde va la línea. Claro, o sea, no van a poner a un... No se van a poner a Benito Baranda, buen de ministro del Interior. Sáquense no, esa cuestión de la cabeza inmediatamente. O sea, que hay un poder que funciona constantemente. Independientemente, incluso. Entonces, no es aquí, saquen a Burgos, sí, traigan a qué sé yo, a Gandhi. Claro. No, po, si la cosa no funciona así, van a traer a otro tipo el mismo perfil. ¿Qué sé yo? ¿A quién podrían poner ahí? ¿Quién está disponible? Pancho Vidal, Cuco. Sí. O sea, susto, po. Y Pancho Vidal está pidiendo camiseta para entrar a la cancha hace rato. Sí. Porque, ¿quién más podría? Por ejemplo, ya sale Burgos. ¿Quién? Pancho Vidal, está igual. ¿Quién? Yo pensaba en un enroque, como decía Adena. No, el enroque, nadie te va a aceptar un enroque. Burgos no va a aceptar un enroque. No, me refiero a que él sale, llega otro, pero eso otro puede tapar, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo. De Justicia. De Justicia, y sacar a Blanco pasea... y pasar al Ministerio del Interior. Porque es el perfil de... Nadie va a aceptar un enroque así. Burgos no lo va a aceptar. ¿Estáis loco? No, por eso dice, Burgos sale del gobierno. Sí. Y... Es que eso no es enroque, el enroque es uno por otro. Sí, pues, claro, las mismas piezas. Eso es lo... O sea, no las mismas piezas, claro. Sino dentro de tu tablero, el enroque es cuando mantienen lo mismo. Claro, sí. La reina mantiene es cambiada por la torre. Cuando sale alguien, no es un enroque. Ya. No, pero que salga Burgos y el nuevo que entre pase a asumir en el Ministerio de Justicia y pase... Javiera Blanco. Que es el perfil más o menos. Eso puede ser un escenario, no es necesariamente un enroque. El enroque, claro. Uno podría decir, no, es que el enroque es que Justicia, sí, eso no es un enroque. Mal. Para los que saben ajedrez, eso no es un enroque. No, saca una pieza de afuera del tablero para ponerla y cambiarla. Eso es cuando uno ve titulares de carácter, qué sé yo, político. Hay medios que se dedican más a eso. Cuando publican enroque en... Eso no es enroque. Lo invito a jugar ajedrez de vez en cuando. Sería muy bonito. Porque nos sacáis piezas de afuera. Entonces, aquí habría un rediseño. Y la pieza de afuera, bueno, ahí entra en una juguera política de los propios partidos. Entonces, ahí hay una presión adicional al momento de... Ocurrió... En mayo, a propósito de... Sí. Porque recordemos también de dónde viene Burgos. ¿De dónde viene Burgos? No me digan de la DC, si lo sabemos. ¿De dónde viene? Te estoy diciendo. Y tampoco me digan de su casa, porque ya... ¿De dónde viene Burgos? Burgos viene... No recuerdo. Podría decir mil cosas, pero no. Viene del Congreso. ¿Burgos? Sí, po. ¿Fue diputado? Era diputado Burgos, po. De vida. En mayo. ¿O no? No, parece que no. Va a checar al tiro en mayo, sí. Más o menos, desde donde venía Jorge Burgos, que tuvo años de parlamentario también. No, sí, ¿no fue parlamentario? Pero no, parece que no salió. Checamos al tiro. Ya, ¿qué revisa? Sí. Porque viene de su casa, sí, viene la de Democracia Cristiana, sí, pero no sabe. Gracioso acá. Oh, pero, Pero el asunto está en que sería, me parece, que primera vez de que una mujer estuviese en el Ministerio del Interior. Sería. No sé, porque yo la porque veo siempre como. Siempre han sido mujeres, claro. O sea, hombres, perdón. Hombre. Sí. Yo veo a la Javiera Blanco ahí en esa línea. No voy a claro, decir podría quedar Javiera Blanco de C, línea dura, conoce ese ministerio, ha estado ahí, tiene una excelente relación con Carabineros, fue subsecretaria del claro. Interior, manejo. Eso también tiene perfil. Y con Eduardo. Claro, tiene los puntos a favor. Claro, está como posible candidata. Venía de el Ministerio de Defensa, Burgos. Ah. Del Ministerio de Defensa. Ya venía. Mira. De un lado a otro. Pero, bueno, hay que ver qué pasa. Claro, pues entonces. Esperemos la tarde. Y ahí vamos a saber a qué atenernos. ¿Cuál van a ser la. Pues nos estamos poniendo en diferentes escenarios de lo que pueda estar, de lo que pueda pasar. Claro. ¿Ah? Pero evaluando también lo que ha pasado para atrás, porque primero estábamos como Burgos salió, o sea, Bachelet se fue a la Araucanía sin avisarle a Burgos, quizás porque la confianza y todo. Bueno, recordamos lo de Dávalo inmediatamente, pasamos a otro escenario. Que es súper importante el hecho de la confianza, el quiebre de la confianza directamente. Como decías, tú vienes las vacaciones, tiene que quedar a cargo alguien. ¿Y quién es ese alguien? El ministro del Interior. Tuvo tres periodos en el Congreso, no fue a la reelección. Parlamentaria estuvo hasta el último periodo que tuvo, 2010-2014. No presentó y después asumió en la cartera de defensa. Y de defensa pasó al Ministerio del Interior. En mayo, cuando sale Rodrigo Peñalillo y Alberto Arenas, que era ministro Peñalillo, ministro del Interior, Alberto Arenas, ministro de Hacienda. Después del escándalo de presiones al Servicio Puesto Interno, entre medio del reportaje Ciberchile, después de la anuncio de Michelle Bachelet con Don Francisco. Así fue. Sí, venía el Ministerio de Defensa, ahí está ya dilucidado el tema de la información. Insisto, vamos a ver qué pasa, puede que hoy día en la tarde haya esta sorpresa de que Burgos termina entregando su cargo de disposición, la presidenta le pide, o sea, claramente aquí no hay confianza. Si salen a decir, no, está todo bien, vimos las perezas, sabemos que hay una cosa ahí que está quebrada. Claro. No, o sea, la trizadura está, más allá de que quieran parcharla con yeso. La trizadura ya existe, es como un cristal, se quebró y ya no hay forma de repararlo. Y seguramente, como hace un rato decía, en enero puede haber el cambio, cosa que cuando vengan las vacaciones ya haya un nuevo ministro del Interior o ministra, suponiendo de que, como decía Inés, que sea Javiera Blanco la que pudiera asumir. Que como bien decías tú, Toño, tiene el perfil, tiene las características, tiene una trayectoria. O sea, con cierto horror, digo, tiene el perfil. Con cierto horror, digo, tiene el perfil. Sí, pero por eso lo tiene. Entonces, la cosa va a ir decantándose de aquí a la tarde, ya se va a ir pudiendo tener una idea más clara de que. ¿Cuáles son los pasos que van a continuar a futuro en cuanto al Ministerio del Interior? Así con el viaje a la Araucanía de Michelle Bachelet, que trajo hartas repercusiones, no necesariamente positivas, para la propia mandataria. Y esta, insisto, teleserie, que son sabrosas en términos políticos, hay que decirlo. No creo que tampoco la manzana, insisto, no cae muy lejos, o sea, acá no hay un cambio de línea. Yo, por lo que veo, y de la forma en cómo termina siendo el viaje, fue más demostrar molestia. De hecho, al final, el tema de la Araucanía fue demostrar molestia con Burgos, más que sacar créditos del viaje allá. Pablo Jón dice, si se va, sería el nuevo Velasco o un opositor al gobierno, Blanco en la comodín. Y sí, no sé si será opositor al gobierno. Es que, insisto, acá tendemos a ver todo en términos dicotómicos y acá lo que se juega son intereses. No es un tema de que se está de acuerdo. No, le pongo el caso, pasó en un momento determinado con Andrés Saldívar. Andrés Saldívar, ministro del Interior, tuvo los primeros meses del gobierno que inició Michelle Bachelet en su primer mandato, fue sacado, colocado otro demócrata cristiano, que fue el caso de Belisario Velasco, quien tuvo un periodo ahí bastante convulsionado de lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet, y termina saliendo después de que no lo recibiera la presidenta en ese entonces durante varias semanas. Y ahí dice, yo me voy de acá, presenta su renuncia, se la acepta Michelle Bachelet. Y asume Edmundo Pérez Lloma. La manzana no cae lejos del árbol, no, a eso es lo que voy, es que no es que hay un cambio de estilo, sino no, que básicamente tiene que ver con temas incluso hasta personales. Si uno va viendo las características de cada uno de los ministros del Interior que han habido, todos tienen una misma línea, tienen todos un perfil similar. Entonces no vamos a pensar, como decías tú hace un rato, que van a poner a un Gandhi o van a poner a un monje tibetano. No, van a poner una persona que tenga las características justamente de todos los ministros del Interior que han habido hasta ahora. Vale, este Jorge Montesino dice, hey, ex familia militar, igual que Soa Bachelet, cabro. Sí, pues, la familia militar. Pablo Benavides agrega, a mí lo que me preocupa es que Burgos filtra. ¿Por qué te preocupa eso, Benavides? A mí me preocupa que Burgos filtra que no sabía del viaje. Ojo ahí, mismo argumento que ocupa Chile Vamos. Pero el argumento que estaba ya en la mesa. Sí, o sea, pero insisto, aquí hay un error político. ¿Qué tan calculado fue? Pues cuando empieza a analizar este tipo de cosas, ¿qué es lo que plantea? ¿Cuál es el costo-beneficio? Proyecta y especula respecto a cómo se tomó la decisión y qué es lo que se evaluó al momento de tomar la decisión. Entonces aquí hay un equipo de Michelle Bachelet. Y en un momento determinado dice, bueno, empiecen las coordinaciones y todo. Y alguien le había preguntado, bueno, o sea, le avisa el ministro del Interior el tema del viaje y alguien dijo no. Que se asume que en este caso es la propia presidenta, quien ella misma ve el viaje. Ojo, que esto tampoco le da mucho crédito a Bachelet, vuelvo a insistir, estamos hablando de que ya la presidenta decidió no avisar al ministro del Interior. Está en su facultad, igual uno puede llegar a decir, de un viaje que fue desastroso mediáticamente. Insisto, no sé si es mejor o peor. Porque a esta altura, si te queréis cagar a Burgos de esa forma, bueno, el viaje lo organizó el ministro del Interior, que de hecho estaba a cargo precisamente del viaje y de toda la logística. De hecho, Burgos ha visitado 3 veces la Araucanía. Ojo, si no me equivoco, 3 veces este año. Y a Legua ha ido otras cuantas. Sin duda, una de las regiones que más monitoreo tiene, más personal de carabinero. De hecho, la segunda es por la región metropolitana. Vehículos. Y bueno, también en términos de recursos que han sido asignados en esta visión de seguridad y todo lo demás. Entonces, estamos hablando de un viaje desastroso. Mediáticamente hablando, políticamente hablando, en términos del crédito que le puede sacar a esto, decir, bueno, oye, no salió buena la jugada, po. Vamos a subir y encuesta. Y más encima le pegamos un pipe a este otro, o sea, celébralo, pero aquí no hay nada que celebrar. El pipe te lo pegaste tú mismo. Porque por último ya está enojado con Burgos porque hizo la declaración contra Sebastián Dávalo, no le di regalo de Navidad, po, bueno. No sé, no le mandé tarjeta. Se me ocurre, no sé, una forma un poquito más piola, más interna. Pero que quede claro que no te invité o que no te mandé una tarjeta a ti y a todos los demás sí, no sé, qué sé yo. No te doy caja de Navidad, ¿eh? ¿Sí tú? Claro, castigo. No okay, sé, yo creo de que ahí más que, ¿cómo se llama? Un castigo porque suena como que le dio una pataleta, como que con la del picado. Ya, prepárame el viaje, déjame los tiki-taka, pero no te pienso decir cuándo voy a ir. Y ¡paf! Salió pegando. No sé, no encuentro así como esas peleas de cabros chicos en el colegio. Ahí hay algo de eso, pero insisto, aunque hubiera sido una cosa muy elaborada o muy pendeja, da lo mismo. Lo que importa en política es el resultado. El resultado fue desastroso. Claro, sí, porque en vez de pegar el palo, se lo pegó ella misma al final. Asumiendo esta intencionalidad. Claro, del hecho de que, bueno, voy, me presento en la Araucanía, me hago presente como se me ha pedido en reiteradas ocasiones, y le hago un poco mi imagen. Pero al final la Araucanía quedó de lado, reuniones desastrosas, un viaje horrible, digamos, pues, políticamente hablando, porque no consiguió nada. Pero sí consigue un quiebre y que sea noticia. Entonces el palo se lo pega ella misma al final. Claro, porque mucha gente va a ver de que se va a fijar en que el viaje no tuvo los resultados que se suponían. Entonces, ¿a qué fue? Y fue solamente a como castigo aparece, a Burgos. Claro, entonces ahí aparece esto de lo de Burgos y aparece como que fue un... Utilizó. Más que lo utilizó. Utilizó el viaje ¿sí? como en forma de castigo. Para pegarle al otro. Claro. Bueno. Es lo que tenemos, es lo que hay. Y espera lo que pase en la tarde. ¿Qué pasa en la tarde? Y ahí se va a tener una visión muy... Bueno, mañana nosotros tenemos programas sí o sí. Así que vamos a estar comentando aquello sin duda. Y vamos a tener más o menos claridad respecto a lo que va a terminar ocurriendo, o sea, y no ocurriendo también. Yo creo que es probable de que no conversamos, vimos algunas cosas, vamos a coordinar mejor y todo. Ojo, no es la primera vez que ocurre esto. Ahora, claro, aquí está involucrada Bachelet, por lo menos en este gobierno había ocurrido, en su gobierno pasado ocurrió. Recuerden que también hubo un problema de descoordinación con Mahmoud Alawi. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso, no? No, tú que dirías alzarme el no. ¿Inés, te acuerdas? No, se me pegó con el Alfonso. ¡Oh! Van a seguir los dos. Dios mío. Sí, yo ya estoy viejo, es verdad. Se me olvidan las cosas. ¿No tiene que ser con tema de viejo? Sí, es cuestión de viejo. Cuando está esta pelea entre Burgo y Mahmoud Alawi, una cosa más o menos similar, que no se le había avisado a Mahmoud Alawi, y que incluso se acuerdan que lo conversamos acá porque Mahmoud Alawi llegó tarde a la Moneda, así como que llegó como a las 12 del día, y estaba toda la prensa así como esperando, así como, no, sí, no me enteré, no se acuerdan, hace un matinal acá. No. ¿Y qué había sucedido en esa ocasión? No. ¿Que él no llegó? No tengo recuerdo de haber... ¿Ha pasado tanto? Una tras otra. Sí. Y con Alawi las cosas no han sido así como miel sobre hojuelas, entonces no recuerdo ese caso en particular. Porque problemas también han habido. Además, hace bastante tiempo que Alawi desapareció de la prensa, desapareció de todo. Estás loco, pues si ayer mismo está dando declaraciones, esta semana declaraciones. De hecho, es uno de los que más en la prensa sale. ¿Va? No lo he... Qué raro. No han sido tan polvorientas posiblemente las declaraciones que ha entregado, porque, por ejemplo, con el tema de los trabajadores, siempre sale como... Claro, porque con mano dura, claro. Entre comillas, el brazo operativo del Ministerio del Interior, a eso voy. Claro. Pero con lo demás, Alawi tuvo harta... como que fue más nombrado durante Peneilillo. Sí, ahí aparecía y salía con sus declaraciones y sus... Porque no se llevaba bien con Peneilillo. Claro. Claro que sí. Tenían su problema interno. En cambio, con este otro parece que no. Claro, como decíamos, la relación es mejor. Los dos son demócratas cristianos. Esto también ayuda. Sí, pero como decíamos, ha pasado tanta, como decís tú, tanta agua bajo el puente o de los puentes, que es difícil recordar, digamos, cada caída que han tenido, o cada discusión que se ha llevado, cada quiebre. Como claro. decíamos, de antes había como 4 segundos tiempos ya en menos de 2 años. Entonces, si empezamos a hacer como una recopilación desde el principio, ya con los nombramientos que estaban saliendo y que estábamos googleando casi todo, este gobierno ha sido difícil para Michelle Bachelet. Además, esos nombres, esas personas que han salido y que para reemplazarlos han demorado 2, 3, 4 meses en reemplazar a la persona. Todas esas cosas han hecho de que haya sido un gobierno así como muy... De tropiezo en tropiezo. Sí. Bueno, empezó con tropiezo cuando nombraron a los primeros y los tenían que ir sacando y nombrando nuevos y desde antes que asumiera. Uh-huh. Ya empezó con el pie izquierdo, como se dice. Entonces, y no ha podido tomar el rumbo. Esa es la impresión que deja. No ha podido cohesionar un equipo con el cual poder trabajar y seguir adelante. Y no es porque es culpa de los demás, es culpa de todos. Tanto de los partidos políticos como que de las personas que han sido nombradas como de ella. Claro, yo me recuerdo antes que empezara el gobierno de Michelle, este segundo gobierno de Michelle Bachelet, estábamos acá en la radio, ¿te recuerdas que salía un nombramiento y estaban todos buscando? Y todos tenían alguna historia, claro, detrás. Sus yayitas. Claro. Que se daba justo con el tiempo de que había unos presos que habían arrancado en un sillón y todo, y que era más fácil que fuera a buscar a la cárcel directamente porque iba a tener más claro el historial, claro, de esas personas que a los que estaba nombrando. Y también, sí, cuestionábamos el hecho de cómo los asesores mandaban a esta gente. Bueno, en términos de polémica han habido por lo menos 3 importantes. Una que tiene que ver con la salida de Wenchumilla, que estuvo visada desde el Ministerio del Interior, pero que asume y la que da la renuncia o no, la acepta o no, es la propia presidenta. El tema de las cifras que había dado a Lewy en un momento determinado en el Congreso respecto a que el 40% eran delincuentes los que iban a las marchas, y ahí es una polémica. Y la polémica fuerte entre Lewy y Burgos, cuando llega tarde incluso a Lewy al otro día y termina limándose las perezas públicamente, que fue un problema de coordinación, tuvo que ver con... la visita de la dirigencia de los camioneros a La Moneda a propósito de que Lewy había sido súper duro, había dicho que no, se habían dejado la prohibición de entrar camiones grandes a la región metropolitana, particularmente al centro de Santiago. Y finalmente Burgos termina negociando paralelamente y recibiendo a la dirigencia de los camioneros en la propia Moneda, señalando, arregló seguido al día siguiente, que los costos políticos los asumía él. Esa fue la frase de Jorge Burgos en aquella oportunidad. Y nuevamente haciendo así un refresh un poco más o menos de lo que ha sido ese tema de descoordinación y de polémica al interior de Moneda, del Palacio de la Moneda. Y lo de los camioneros, incluso se habló en su momento determinado de la salida de Lewy, que finalmente se terminó quedando ahí y afectando junto con el trabajo de Jorge Burgos. Perfil no son tan distintos y quizá eso también genera ese tipo de problemas. Ahora Burgos es más pragmático en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia de Burgos y que probablemente ya está molestando? Yo creo que el problema va por acá, esa es mi tesis. El problema con Burgos tiene que ver obviamente con lo que pasó con Sebastián Dávalo, pero tiene que ver con que hay una SECOM y un grupo asesores en particular, muy cercano a Bachelet, que el estilo Burgos no le acomoda nada. ¿Por qué el estilo Burgos no le acomoda nada? Porque Burgos generalmente habla de cosas que no se hablan públicamente. De hecho, por ejemplo, ahora en vez de decir, no, un tema que estaremos hablando, no, sí, a mí no me avisaron. No le baje el perfil. Y ese tipo de cosas generalmente, a los grupos que generalmente desarrolla Bachelet en su entorno, que es de secretismo y todo, el tema del secretismo de Bachelet no es nuevo. Esta es la cosa del tema de confianza. Bueno, muchas críticas tuvo el equipo de Bachelet liderado por Peña y Lillo, que era su brazo de derecho, respecto a esto, este tipo de cosas hacían, así como la presidenta va a ir a tal lado, no va a ir al otro, qué sé yo. Y esas decisiones rápidas se daban en términos de que Bachelet siempre ha mantenido un núcleo duro, como se le llama. Y ahí toman las decisiones. Y ahí se toma, y ese, ahí están las tomas de decisiones. Pero había otras polémicas, y por eso recuerdo la Lewy con la de Burgos, que es Burgos, que, o sea, a Lewy queda muy mal parado porque sale diciendo una cosa y le quitan el piso en la misma tarde. O sea, hacen un decreto para que no entren los camiones y al final terminan entrando igual. Sí, y recibiéndolo de la Moneda a última hora. Claro, en la noche, y que terminó incluso súper tensionado ese día el centro de Santiago. Sí. Un enfrentamiento y todo lo demás. Bueno, fue durante todo el día recordar el tema de los camioneros acá en Santiago. ¿Ah? Y claro, pues Alegüe había hecho un decreto que no se podían entrar y estaban todos ahí. Y que Burgos diga así, que entren y los recibimos. Pasaron por fuera de la Moneda algunos camiones y eran cerca de las 9 de la noche que recibió Burgos, 8:30, 9 de la noche, que recibió a los camioneros, a los dirigentes. Claro, y al día siguiente la comunidad de Mapuche piden una audiencia y no se la dieron. A la semana, creo que un día miércoles, llegaron a Santiago, fue el mismo día, una carta y no los dejaron entrar. Fue el mismo día, mientras estaba... No, eso claro, pero después ellos pidieron una audiencia, después de que a los camioneros los dejaron entrar, pidieron una audiencia y no se les dio. Claro, no, pero yo tengo recuerdos que durante la mañana, porque estuvimos ahí, ¿sí? En vivo transmitiendo para acá, para el matinal, y fue un grupo de comuneros mapuche hasta la Moneda. Se ingresamos hasta el palacio y solo fueron recibidos en el hall, dijéramos, donde entregaron la carta, pero nunca hubo respuesta. Claro. ¿Ah? En cambio, los camioneros, bueno, esa fue digamos la crítica grande que hubo, de porque que los camioneros la tarde los recibieron. Claro. Y luego de eso los mapuches pidieron una audiencia al ministro del Interior y el ministro no se los dio. Sí. Y que estuvo bien convulsionado, como decía. Por eso, claro, que reclamaban de que, claro, los camioneros llegan y le abren la puerta de la Moneda inmediatamente y a ellos les cierran las puertas. Claro, y fue un quiebre, igual como decía el Toño, entre Alewy y Burgos. Mm. Alewy podía cerrar las puertas a los dos. Claro. ¿Burgos? No. Claro. Y pasó a llevar, digamos, las declaraciones que había dado Alewy y el decreto que había sacado, o sea, inmediatamente. Claro. ¿Ah? Y que fue tensionado durante todo el día. Bueno, y fue tema para hasta el día de hoy. De hecho, Pablo Juan pregunta, dice, ¿cuál es la opinión de la salida de la ministra Poblete del segundo piso de la Moneda, la persona de confianza? Bueno, viene a evidenciar esto, viene a evidenciar lo que está ocurriendo. A ver, Michelle Bachelet arma otro equipo de confianza, liderado básicamente por Analía Uriarte. Le digo más o menos cómo se conformó el equipo. Está el caso de Analía Uriarte, que reemplazó en su momento determinado a Pablo Narváez, el nombre de ella. Y el caso de Pedro Güell y Heidi Rojas, que es el nuevo núcleo de confianza de Michelle Bachelet, que se armó ahí. Y obviamente esto ha generado tensiones al interior del segundo piso de la Moneda. El segundo piso de la Moneda es el cerebro de la Moneda para la gente que no entiende. Desde ahí se deciden las cosas más importantes que tienen que ver con Palacio. Y el caso de la ministra Poblete, que habría salido este trascendido del diario La Segunda, que consigna El Mostrador, es que Poblete habría renunciado a su cargo o habría salido el lunes, que recién pasado. Por problemas de salud, cuando la verdad se fue, y esto es parte de los trascendidos, aburrida y chata de la forma en cómo se están haciendo las cosas desde la Moneda, y señalando que habría un problema de carácter estructural en la forma. Y efectivamente, no son pocos los que acusan ese tipo de problema al interior de la Moneda, y vuelvo a lo que estaba diciendo hace un rato. Michelle Bachelet trabaja generalmente con equipos de núcleos duros. Lo hizo en el primer mandato, lo hizo durante su trabajo incluso como secretaria ONU Mujeres y la pre-campaña. Siempre tiene equipos de confianza, núcleos duros, que son súper herméticos. Iba a decir una célula hermética, pero probablemente iba a sonar muy terrorista. Pero tiene círculos muy cerrados, de núcleos de confianza muy duros, y de mucha tensión, Porque Bachelet siempre toma la decisión final, pero endosa mucha responsabilidad en esos grupos que terminan siempre asumiendo los costos políticos. Es un patrón de conducta de Michelle Bachelet, si lo empezamos a revisar desde su primer mandato hasta el día de hoy. Dicho esto, en el caso de la ex ministra Poblete, que fue ministra de Vivienda por lo demás, viene a demostrar esta nueva camada, el caso del rol que toma Analía Uriarte y Pedro Güell, por ejemplo. Este desplazamiento que viene a tener Paula Walker, que fue una de las mujeres de confianza de Michelle Bachelet en su momento determinado, y que pasa a un segundo plano. Entonces, este nuevo grupo, que es el que toman, de hecho, estamos hablando de Analía Uriarte, la misma que termina notificando a Burgos de que Michelle Bachelet iba ya para la Bruconía. Hoy día la mujer de confianza de La Moneda es Analía Uriarte. Y vamos a ver cuánto dura también. No es la primera, ni será la última, con certeza. Pero demuestra esta forma, esta orgánica, este organigrama que ocupa Michelle Bachelet para ejercer poder. Y obviamente no hay ajuste. De hecho, en lo que es el segundo piso de La Moneda, de hecho, cuando leía respecto al tema de esta noticia, hay un enfrentamiento entre la gente que ya venía trabajando y la que entró de lleno a trabajar ahora. A tal punto que incluso se habla de dos grupos. Entonces, en ese sentido, uno empieza a ver de que el 2016 va a ser sumamente complejo en términos políticos para La Moneda. No se logró repuntar, que es lo que se esperaba hacer por lo menos antes de fin de año. Dicho sea de paso, sigue lo del caso Cabal. De hecho, estoy leyendo lo que manda Gerardo Benavía a propósito del tuit emanado por la cuenta oficial del Poder Judicial. El caso Cabal, los imputados serán formalizados. Valero, que es de la empresa Cabal, Chadwick, Díaz, Silva, Navarrete, Ross. Le digo inmediatamente quiénes son los que van a ser formalizados finalmente. Mauricio Valero, Hernán Chadwick, Juan Díaz, Jorge Silva, Marisol Navarrete, Cintia Ross, Pablo Valle, Daniel Huerta Cordero, André Orchar y Sociedad Portadora y Gestión Cabal. Hasta el momento, por lo que dice acá Poder Judicial, no estaría ni Natalia Compañón ni Sebastián Dávalo dentro de esos nombres, que sería la formalización para, insisto, el día 29 de enero. Está fijada la formalización de lo que denominado caso Cabal. Queda todavía algún tramo de lo que es el caso Cabal y las repercusiones políticas que esta pueda tener. El caso Sokimichi Penta ya ha ido bajando intensidad. Se ha notado la nueva mano del fiscal nacional Jorge Abbott. Casi piola, llegando a fin de año, ha quedado la salida, o cómo han quitado, no cómo han quitado, cómo quitaron, básicamente, el caso a el fiscal Carlos Gajardo, por ejemplo, que ya está fuera de esta pelea. Y eso demuestra un poco también cómo va funcionando esto, que el poder funciona, o generalmente las redes de poder funcionan distinto dependiendo del escenario que haya. Y al interior del gobierno funciona muy distinto cuando tú vas con, qué sé yo, 60% de aprobación que cuando vas con un veintitanto. Funciona muy distinto. Sin duda que funciona muy distinto. Respecto, aquí nos preguntan si van cumplidos recién 2 años, que los cumple en marzo por lo demás. Michelle Bachelet, ¿cuáles son las proyecciones para este 2017? O sea, el 2016. Yo creo que la tónica de los escándalos políticos va a seguir. Yo creo que en términos de lo que son las formalizaciones que pueden haber del caso Sokimichi y Corpesca, que son los importantes por sus vinculaciones directamente en términos de la política, va a ir bajando en intensidad. Se ha notado la mano de Jorge Abbott y que hubo aquí un acuerdo, entre comillas, entre los poderes. Que creo que puede haber un despertar en términos de movimiento social por una razón más que deliberada, por una razón de que no tienen otra opción. A nivel de lo que es la reforma educacional, quedó claro de que sin calle el retroceso es gigantesco. No hay dos lecturas respecto a eso. va a haber una atomización en términos también del poder dentro de la misma nueva mayoría. Esto básicamente se va a ver reflejado en lo que tiene que ver con los pactos electorales. De hecho, ya ha anunciado la Democracia Cristiana y el Partido Socialista que tienen un pacto electoral respecto, de hecho, que tiene que ser ratificado ahora. Creo que tiene un congreso en el Partido Socialista las primeras semanas de enero. Y el otro pacto que viene siendo el PPD, el Partido Comunista y Partido Radical. El Partido Radical, que no es nuevo en términos de pactos electorales, particularmente para las municipales, pero no es lo mismo un escenario de ventaja. Por ejemplo, voy a comentar lo que fue el pacto electoral que tuvieron anteriormente cuando tenían una Michelle Bachelet fuerte, por ejemplo, en términos de encuesta. Que en este escenario actual, y eso ha generado cierta tensionalidad que siempre la dejan los pactos electorales. De hecho, los últimos tres ha sido más o menos así: Partido Socialista, Democracia Cristiana y PPD, Partido Radical y Partido Comunista. Los últimos pactos electorales han sido así más o menos, con algunos acuerdos en ambos pactos para ciertas omisiones de algún candidato para asegurar de la nueva mayoría. Es importante el despliegue que se tenga en las municipales. Recuerden que las municipales implican las trincheras que van a tener para las parlamentarias y para las presidenciales. Por eso son importantes para los partidos políticos tener más alcaldías ganadas y mayor cantidad de concejales. Y eso va a generar también tensión dentro de la mayoría, que ya quedó en evidencia hace bastante, bastante rato, que está unida única y exclusivamente por el poder. Que eso la hace ser exactamente igual a lo que era la Concertación. O sea, no logró de una u otra manera demostrar a la nueva mayoría diferencias con lo que venía haciendo la Concertación. La verdad, en términos de manejo, el sentido de unidad está marcado por el poder, ¿no? Entonces, ese era el leitmotiv de lo que era la Concertación, y la nueva mayoría no logró despegarse de eso. Por el caso, el lado de la Alianza o Chile Vamos, que agrega al PRI y estas satélites que vienen salidos de particularmente Renovación Nacional, siguen con niveles de encuestas bastante bajos. Particularmente uno de los partidos más golpeados de este año ha sido la UDI, en términos de escándalo político y todo lo demás. No va a variar mucho aquello. Y en esa perspectiva van a ajustarse al libreto que han estado haciendo hoy día, que es básicamente pegar donde se pueda y hacer oposición sin mucho crédito político. De hecho, pongo un ejemplo gráfico de cómo va a funcionar el tema en Chile Vamos, y que tiene que ver con el caso, por ejemplo, de las farmacias populares. O sea, no va a haber una línea directriz desde los partidos, sino que las municipalidades va a haber mucho desorden, donde alcaldes no van a seguir las direcciones propias de los partidos. Esto tiende a ocurrir, pero está súper agudizado hoy día, porque hoy día ganan las personas, por así decirlo, no los partidos. Los partidos hacen la sumatoria final, pero no sé, la UDI planteaba esta contra las farmacias populares, y hay un montón de alcaldes UDI que van a salir porque la verdad es conveniente para ganar y asegurar una elección municipal. Sí. Esa es la verdad. Entonces, estamos en una etapa de un escenario de realpolitik, con probablemente en el segundo semestre de lo que va a ser el 2016, con cierta evidencia ya probablemente de una crisis económica real. Me refiero a una crisis financiera. Nada indica lo contrario de que el precio del cobre vaya a seguir bajando, lo que va a verse afectado principalmente en términos de arca y políticas públicas, lo que va a obligar probablemente al segundo semestre del gobierno a hacer ciertos ajustes fiscales, ciertos recortes en empresas estatales ya se está llevando a cabo. El caso Codelco lleva una cantidad enorme de gente despedida, por ejemplo, sin contar ahí las indemnizaciones, por ejemplo, que se llevaron al gerente, uno que se llevó cerca de 550 millones de pesos solamente en indemnización por término de contrato. Y aparte porque el gobierno de Bachelet se ha caracterizado en el primer mandato y en este en aprobar muchísimos proyectos de carácter hidroeléctrico, termoeléctrico, de carácter energético, necesarios para inversión, según el discurso del propio ministro Pacheco Mate y el propio gobierno de Michelle Bachelet. Por tanto, eso va a generar también ciertas reacciones en movimientos que van a ser más locales. muy parecido a lo que se vivió en el gobierno de Sebastián Piñera, o lo que se empezó a ver fuertemente, o se empezó a iniciar en el primer mandato de Bachelet, donde se aprobaron 42 termoeléctricas, por ejemplo. Y eso empezó a generar, el caso de AgroSuper fue aprobado durante el gobierno de Michelle Bachelet y la ejecución se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera. Esto va a hacer que comunidades se pongan a la defensiva. De hecho, ha habido varias comunidades bastante tranquilas a lo largo del país que se ven enfrentadas hoy día a proyectos eléctricos o energéticos que atentan el tema de la vida. Entonces, vamos a tener un crecimiento en términos de movimiento social. Término organizacional, no sé qué tanto. De hecho, he sido el gran talón de Aquiles de los movimientos sociales, o de la izquierda, por así decirlo. Pero con un continente convulsionado, probablemente la proyección, de hecho ya está, pero siempre se va evaluando sobre la marcha, es bastante baja en términos de crecimiento para la región, me refiero a la región en términos de Latinoamérica, y eso va a ser generalizadamente que hayan estos recortes fiscales, de que haya esta austeridad fiscal y también mayor manga ancha para la inversión. Eso se ve inmediatamente reflejado en ciertas convulsiones de carácter político, porque, no sé, para poner un ejemplo gráfico, como lo estaba comentando el tema de las comunidades, este proyecto eléctrico va a salir más fácil y va a pasar los filtros de evaluación ambiental de manera distinta a cuando la cosa está bien, porque la verdad, el gobierno necesita que entre plata como sea, como una lógica, va a mantener cierta tasa de crecimiento, que si bien Chile está a 2,5, que está por sobre el promedio regional, las proyecciones no son para nada alentadoras. Súmala a los casos de corrupción que había en el continente fuertemente, que no son propiedad también de este continente, sino que ha estado dándose a nivel global. Vamos a tener un 2016 convulsionado, pero, insisto, está supeditado a los niveles de organización, y los niveles de organización han quedado claramente al debe, sí. No solamente este año, sino hace bastante rato. Entonces, no creo que Michelle Bachelet suba. De hecho, creo que la probabilidad, y ha mostrado así la tendencia, que lo máximo que han logrado hacer es estancar la bajada. Yo creo que eso va a seguir. Y yo creo que puede llegar a niveles. Hay gente que se puede escandalizar con eso de bajar los niveles. No. O sea, es grave para mucha gente porque tiene poca aprobación y todo lo demás, pero hay que echarle una mirada al vecindario, y la verdad, el poder tiene mecanismos para poder hacerlo, porque tú puedes terminar cuestionando a la presidenta y no cuestionando el sistema. Puedes estar cuestionando a un ministro, que generalmente la pelea, que es lo que hemos estado conversando en el primer bloque, fuertemente con el tema de Burgos, pero no cuestionáis la institucionalidad. Insisto, eso efectismo del poder tiene que ver con esta pirotecnia donde terminamos viendo cosas puntuales y no lo de fondo, lo estructural. Por eso la idea de analizar lo de Burgos tiene que ver cómo está funcionando hoy día Palacio. Y claramente nos viene diciendo que hace rato viene funcionando así. Entonces, ¿es sorpresivo esto de Burgos? Para nada. Pero sí importa saber cuál es la razón, porque la razón por la cual Michelle Bachelet termina tomando esta decisión política súper relevante para lo que ha sido incluso su bajada. Si fue por lo de Sebastián Dávalo, todo indica que la cosa se viene peor. Y no veo otra explicación lógica y plausible. ¿Cuál es la explicación? Es que tienen política o forma de hacer las cosas distintas. Lo descubrió ahora. Desde mayo. No. Porque quería mostrar fuerza. Ya he intentado esa carta. Les recuerdo el cónclave, donde Michelle Bachelet golpea la mesa, incluso en los medios, después de esa reunión, lo que planteaba es que Michelle Bachelet incluso le hace como un desaire a Valdés y Burgo, demuestra ahí cierto liderazgo, cosa que duró menos de una semana. Menos de una semana duró el orden dentro de la nueva mayoría, que empezaron a pelear entre ellos mismos. Y al final terminaron más fortalecidos Valdés y Burgo, particularmente. Dupla muy querida por el Partido del Orden. Y que, discúlpenme, sea como sea, la triada ha estado liderada, y la política, el timing, la forma, el tono, la reforma, etcétera, etcétera, ha estado liderado por tres personas en este gobierno. Y que son finalmente Valdés, que reemplaza a Alberto Arena, y muy empoderado, ministro de Hacienda, Jorge Burgos, ministro del Interior, y que muchas veces parece el presidente, y en la sombra, que un modelo que le ha acomodado, es un ente público, pero hasta ha manejado su tema mediático con un tema que yo analizaría muchísimo más finamente lo que se ha hecho hasta el momento, que el caso de Nicolás Izaguirre, actual SECPRES, que ha tenido poca aparición mediática, de hecho casi no aparece, pero ha tenido un rol fundamental en el tono y las formas de cómo se ha llevado la relación del Ejecutivo con el Congreso. Esa es la realidad, son los tonos. De hecho, acuérdense que en un momento incluso se habló de la renuncia de Burgos. Estoy tratando de hacer un recuento también para atrás, para poder proyectar lo que viene. Una renuncia en el caso del Contralor. ¿Se acuerdan ustedes? Burgos daba por sentado. Incluso se especuló en algún momento que lo había hecho Lili Pérez. Cierto, ahí tiene razón Jorge Burgos, que se estaba jugando el cargo Jorge Burgos, pero Jorge Burgos no desmintió y de hecho dio a entender un poco eso. O sea, como, aquí me estoy jugando mi prestigio. Con el caso de Rajevich, que terminó cayéndose en el Senado. De hecho, el propio Burgos terminó convenciendo a Fulvio Rossi para que fuera a votar, tener los votos, y perdieron a Rajevich por un voto. Y fue una derrota política no menor para Burgos, que incluso se especuló en esa semana y en esos días, incluso se le preguntó directamente respecto a su renuncia, a la salida de la votación en el Congreso, en el Senado. Y ahí él dice, bueno, eso fue una interpretación, obviamente esto es una derrota que me golpea, pero finalmente no renunció. Entonces estas cosas las hemos visto antes. ¿Qué hace distinto? En este caso es que Michelle Bachelet puede hacer un punto de inflexión, que lo estaba haciendo, pero no ha funcionado. Ese es el tema. Ha cambiado su equipo de confianza y tampoco ha funcionado. Y, extrañamente, y probablemente me voy a arrepentir de decir esto, le encuentro razón a Jorge Pizarro en esta pasada. O sea, cuando él plantea que esto, lo que está ocurriendo con el caso de Burgos, puede significar no aceptar responsabilidad de ningún tipo y respaldar simplemente a la gente de gobierno, es un poco lo que van a mirar algunos cuando digan, bueno, sale Burgos, te va a convocar a ti. Puta, voy a ser el otro pato a la boda. Sí. Pongamos el ejemplo, el caso Jimena Rincón, que todavía está en el gobierno, ha estado en un segundo o tercer plano, después de ser una de las figuras importantes del gobierno de Michelle Bachelet, y ha pagado costos altísimos en términos políticos, tanto que incluso salió un diario a declarar en una oportunidad dentro de este año de que incluso estaba pensando dejar la política un buen tiempo. O sea, los costos de hoy día de estar dentro de los núcleos de poder de Michelle Bachelet son muy altos. De hecho, ya tuvo problemas en mayo donde hay gente que sí dijo que no. Recordemos el caso, lo que terminó ocurriendo incluso con Jorge Insunza, que sale del Parlamento, asume la SECPRES y termina saliendo al poco tiempo debido al escándalo de los contratos que él mantenía con Codelco, que también era con algunas empresas de Luxis, pero en términos legales lo que lo complicaba era la asesoría a Codelco principalmente. El momento en que se daban grandes discursos de transparentar, de un segundo tiempo, de limpiar la moneda después de todos estos escándalos que habían habido, y empezó con un escándalo. Entonces, han habido decisiones obviamente bastante erráticas, y eso hace de que sea interesante cómo se proyecta el 2016, pero que también puedes decir que Michelle Bachelet empieza un 2016 de una forma distinta. Esperemos, por el bien del país, que comience mejor la cosa y que se vayan tranquilizando este asunto, porque además veo de que con todos estos problemas internos y que salen a la luz de parte del gobierno, de una u otra forma desestabiliza también a la base social, porque queda así como en que en stand-by, qué va a pasar, esperando cuál va a ser la respuesta. En cambio, espero de que las organizaciones sociales y los estudiantiles, trabajadores, obreros, todos empiecen a resurgir nuevamente. en sus peticiones para poder lograr una movilización como la había antes. Y así empezar a rearticularse todo el movimiento social acá en el país, que lo vemos que ha estado bastante capa caída en los últimos tiempos. Como se ha dicho más de una vez, se ha perdido la calle y eso hay que recuperarlo. Pero para recuperarlo hay que tener claro qué es lo que queremos y hacia dónde queremos llegar. Y pero mientras estén todas estas situaciones así como extrañas, por decirlo menos, pienso que en una u otra forma frena también toda esta situación. Sí, el tema de la moneda frena claramente los movimientos sociales, porque siempre está ahí esperando algo más de los que vienen. Claro, empieza uno a pensar, ah, no, ahora va a cambiar la cosa. No, ahora vamos a tener solución a lo que estamos esperando. La gran mayoría, o sea, hay muchos que sabemos que no. Claro. Que esto va a continuar igual, porque cambian las caras, pero la línea política y gubernamental continúa la misma. Pero hay gente que no, hay gente que todavía piensa que no, o sea, ahora sí, sobre todo aquellos que le echan la culpa a los ministros, a los equipos, y dicen, no, la Bachelet ha sido mal asesorada, la Bachelet la han hecho trampa, no la han dejado gobernar. El asunto está en que eso frena. ¿Por qué? Porque están, como dices tú recién, esperando de que con los cambios de ministros, con los cambios, va a haber un cambio de línea. Sabemos que no va a ser así, pero eso frena de una u otra forma. Con esto mismo de la gratuidad frenó, ¿por qué? Porque todos esperaban algún cambio real en cuanto a la gratuidad. Y a última hora dicen no, pero cuando ya ya está hecho. Claro, y los movimientos no se quedaron allí paralizados esperando. O en mesa de conversaciones. Entonces, ese es el problema de que va frenando. Bueno, para ellos es bueno, para los que gobiernan. Sí, porque tienen a la gente tranquila y calmada. Pero el asunto está en que tiene que llegar un momento en que la gente y todo el mundo se dé cuenta de que aquí hay que presionar para que hayan cambios reales. Claro, como decía el Toño también, estos núcleos duros que han pasado por la moneda, que tienen que tener cierta lealtad a la presidenta y no han ido funcionando. Burgos con sus declaraciones siempre queda al debe, digamos, de lo que hacen los demás ministros que están al interior de la moneda, de no hablar este hermetismo, de mantener esa institucionalidad, de decir, no, nosotros no nos metemos en los temas judiciales. Pero acá él siempre sale, bueno, a Lewy lo decíamos hace poco, cambiando decreto. Entonces, trae problemas. Claro, por eso, trae problemas, claro, a ambos lados. Claro, porque por una parte, por ejemplo, le sirve al gobierno la forma en que conduce la parte de Carabineros de Chile, por ejemplo, como frena movimientos sociales y logra los quiebres. Pero también logra quiebres dentro de la moneda. De la moneda. Claro. Entonces, ¿qué se viene? Como decía el Toño, va a ser un año efervescente posiblemente, donde hay mucho, decíamos, hidroeléctricas al por doquier, en Chile. En cada región quizás cuántas están esperando ahí que se empiecen a construir. El tema económico no es menor, cuando sí hay un crecimiento, pero no es lo que esperan ellos posiblemente. Entonces, el factor económico es fundamental para el gobierno, cómo manejarlo y cómo va a quebrar también los movimientos sociales, porque recordemos que siempre, por ejemplo, con el tema de las hidroeléctricas es por el tema de energía. Y hay quiebres también dentro de las comunidades. ¿Para qué decir con las mineras? Además, el gobierno sabe muy bien, y el Estado y los empresarios, que si hay un problema económico y baja el poder adquisitivo, por un lado pierden ellos porque la gente compra menos, pero se endeuda con las tarjetas, pero ya tiene que consumir menos. Y por otro lado, la gente viene el descontento y eso produce movilizaciones. Entonces, la gente empieza la efervescencia. Entonces ellos tienen que frenarlo de alguna forma. Y van a encontrar la forma, porque las formas las tienen. Pero ellos no quieren perder. Los empresarios no quieren perder un peso. Al contrario, quieren seguir ganando. Entonces, lo que hacen es bajarle el sueldo a la gente, o no bajarle, sino mantenerle el sueldo. Y con eso ellos logran seguir teniendo la misma ganancia. Pero el problema está que viene el descontento. Y frente al descontento, entonces tienen que buscar la forma de tener a la gente feliz, endeudada, gastando mucho y convencidos de que están mejor. Bueno, también se está hablando, por ejemplo, que ya de cuántos bonos vienen. Eso también habla de cómo frenar ciertas movilizaciones. Por supuesto, ese es el asunto, o sea, que la gente tenga un ingreso para que el cual les mantenga un estándar no tan bien como el que tenían, pero sí no tan destructivo. Entonces, eso hace que la gente, el descontento no sea tan alto. Acaba de hablar el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, confirmando la reunión hoy día en la tarde entre el ministro Burgos y la presidenta Michelle Bachelet. Señala básicamente los tonos y también las preguntas de parte de los periodistas, ¿por qué no fue ministro Burgos? Si precisamente incluso él mismo señala de que ha ido 5 veces en total a la Araucanía, 3 veces este año, que lo habíamos estado conversando, y es precisamente el que organiza el tema de seguridad pública con lo que está pasando en la Araucanía, entonces era súper relevante de que él fuera con la presidenta Bachelet, y él dijo que había que desdramatizar, que la presidenta elige con quién va y no es relevante que vaya el ministro y todo lo demás. Estuvo bastante complicado en esta vocería, particularmente Marcelo Díaz, ante las preguntas del periodista, porque evidentemente llamaba muchísimo la atención lo que tenía que ver con, no solamente que no fuera Burgos, sino que ni siquiera se le notificara. Pero hoy día se iba a juntar y señaló que la presidenta Michelle Bachelet iba a informar sobre los acuerdos tomados, sobre las reuniones que había mantenido. Era bien llamativo también ese argumento. Le va a informar al ministro del Interior sobre lo que fue la visita a la Araucanía. Va a seguir el trabajo y el ministro va a seguir viajando incluso para la región y todo lo demás. Fueron, en esta pasada, por lo menos, bastante incisivas las preguntas del periodista, evidenciando de que hay aquí un problema de carácter político. Se había planteado en términos de la formalización, 9 personas en total son las que van a ser formalizadas, el 29 de enero en el caso Cabal. Entre ellas no aparecen en el listado entregado ya por la Fiscalía de Rancagua Natalia Compañón ni Sebastián Dávalos, cosa que ya está confirmada. El 29 de enero entonces va a ser la formalización contra 9 personas imputadas ya por la Fiscalía en lo denominado caso Cabal. Sin embargo, en este listado no aparece ni Sebastián Dávalos, que ha declarado ya 3 oportunidades frente a la Fiscalía, ni Natalia Compañón. Parte de la familia presidencial. Y eso está generando algún ruido mediático porque dice. Hay una opinión, podríamos decir así, hasta generalizada, de que no se tocó el fiscal, que fue, recordemos que el fiscal Luis Toledo fue candidato a Fiscalía Nacional. Dentro de los nombres que incluso dio la propia presidenta Michelle Bachelet como candidatos posibles para el Congreso, ¿se acuerdan? Rechazó formalizar a Natalia Compañón y Sebastián Dávalos. va a ser ruido esto. De hecho, también Marcelo Díaz le preguntaron sobre aquello y ha señalado que la moneda no comenta temas que tienen que ver con la justicia. Habría que preguntarle a Burgo entonces. Pero nuevamente, o sea, ¿por qué no están entre los imputados Natalia Compañón ni Sebastián Dávalo? Decisión finalmente de la fiscalía. Claro. Ojo, me parece que hay que analizar bien el tema. Yo no sé bien cuál es la imputación concreta en términos de la fiscalía de Rancagua, encabezada por el fiscal Luis Toledo. Y habrá que verlo ahí porque decidió en un momento determinado no, por ejemplo, formalizar a Natalia Compañón y a Sebastián Dávalos como parte de la empresa Cabal. Si está la empresa, obviamente, de Natalia Compañón, si está uno de los compañeros. Ojo, que esto puede ser también súper peligroso para... ¿Por qué lo digo? Porque hoy día los que ya están en calidad de imputado empiezan a ver su propio caso, por así decirlo, con sus propias defensas, empiezan a evaluar y eso puede hacer de que terminen revelando otras cosas. Si es que se llega a un juicio, si esto se va a un abreviado, etcétera, etcétera. Queda mucho por ver incluso en caso Cabal, pero de lo que hoy día se sabe, la información que emanó hace un rato, ya la habíamos comentado, va a ser mucho más preciso, el 29 de enero quedó la fecha de formalización por parte de la Fiscalía de Rancagua, encabezada por el fiscal Luis Toledo, contra 9 personas en el denominado caso Cabal. Claro, que porque para salvarse van a hablar. Eso es típico. Si yo me estoy ahogando, me agarro el primer salvavidas que encuentro. El salvavidas de ellos es contar lo que saben. Y eso puede traer, claro, problemas para Dávalo. En el sentido que si es que hay cosas que estén todavía sin salir a la luz pública. Entonces, es una un arma de doble filo. Me llama la atención el hecho de que no hayan sido nombrados como imputados, pero como dicen ustedes, posiblemente aquí empiecen a cantar en la fiscalía, si es que hay un juicio y si tiene que haber defensa y todo el tema. ¿Cómo salvarse? Sí. O no hundirse tanto. Claro. Yo estoy como reticente, ¿se dice la palabra? Yeah. A creer que los vayan a tocar. No sé. Por eso, va a depender de las declaraciones de los otros. Claro. Pero igual, posiblemente le llega a un acuerdo interno y todo. Claro, queda esa sensación de impunidad frente a estas personas. ¿Cómo? Sí, bueno, esa es la sensación. Sensación que ha sido marcada durante casi todo el año. Es que se iba a decir, es como que estamos acostumbrados a esta sensación de impunidad, ya la naturalizamos. Yo creo que sí. Bueno, ayer ese tema se ratificó, el caso de la farmacia con los 10 ejecutivos, y una cosa que ya se sabía, pero que haya ratificada. Y en términos concretos, para ver bien cómo se dan las cosas, esto de que la justicia funciona autónomamente, son discursos que la gente pues generalmente no cree mucho. Es llamativo por la responsabilidad que tenían dentro de la empresa Cabal, y básicamente porque si hay una arista, si hay un punto, un antecedente que convierte este caso en un caso relevante, son precisamente la participación de Natalia Compañón y Sebastián Dávalo. ¿Respecto a qué? Al tema del manejo de información que tenían, respecto al negocio, a las implicaciones, al préstamo. El préstamo se hace porque era Natalia Compañón y Sebastián Dávalo los que estaban pidiendo el préstamo. Entonces, es que eso... el tema de los computadores, a lo menos, claro, llama la atención. Sí. Sí, porque al final, ¿cómo empieza? ¿Y quiénes son los involucrados? ¿Quiénes pidieron la plata? ¿A quiénes? ¿Cuándo la pidieron? ¿Y quiénes son los dueños al final? Pues esa es la verdad. Y no me van a hacer la misma que mate de que yo no sabía lo que hacían los gerentes. Me enteré por el diario. Claro. Claro, eso no puede ser. Entonces, quedan muchas interrogantes, uh-huh, muchas preguntas. Y es válido que uno se las haga y que uno también pregunte y esté ahí, podemos decir, agujoneando a la fiscalía para saber por qué no, po. Y como decíamos, esta sensación de impunidad, bueno, ¿por qué la tenemos que naturalizar durante tanto tiempo? O sea, farmacias, confort, un sinfín de cosas más, pollo, y podríamos seguir. Johnson, La Polar. Sí, se viene un poco más atrás. Claro. Sí, pero por eso viene todo el año. ¿Ah? Claro. El año ha estado marcado particularmente esto, con esta sensación de impunidad y de que hay gente que tiene manga ancha y otros que no la tienen, sencillamente. Y que se evalúa en virtud también del piso político o de poder que tú tengas. Y eso corre para todo, ojo. Corre para todo. Insisto, llamativo a lo menos. Y en ese sentido, claro, llama bastante la atención lo que ha ocurrido en este año, no porque no haya ocurrido antes, sino por la forma en cómo se da ahora. Sí. Por la exposición que ha tenido particularmente este año los casos de corrupción, los escándalos políticos de distinta índole, etcétera, etcétera. Uh-huh. Decía el Toño, un año marcado por la corrupción, sí, eso es. No podemos decir que son errores involuntarios, no, corrupción. Derechamente hablando, corrupción. Claro, esto comienza desde antes de este año, pero siempre se decía, no, Chile no es corrupto, son cosas, punto negro, esto no es generalizado. Pero este año no, este año ya se vio que fue mucho más generalizado, tanto del mundo político, empresarial, de todos los ámbitos, vemos de que hay esta corrupción de parte de los mismos militares. Entonces, toda esta situación hace de que haya una desconfianza de parte de la gente. Uh-huh. Se va marcando muy fuerte. Sí. Y que, como decíamos, queda en impunidad, pues. ¿Qué más? Además, claro. Entonces, eso más rabia da. Y después decía así como, confíen en las instituciones. Claro. Y que lo hemos escuchado. Las instituciones funcionan. Funcionan para ellos. Claro. Los servidores públicos. Bueno. Claro. Es cosa... Están al servicio de la gente. ¿A dónde? Se sirven de la gente. Claro. Esa es la verdad. Pero me da rabia, me molesta... Yo sé que no los van a castigar. Ya lo hemos visto. Pero no hay una investigación que salga a la luz claramente porque... Todos los trascendidos o todo lo que se ha sabido ha sido muy escueto, es muy poco lo que se entrega a la prensa. ¿Ah? Pero es que si se supiera todo, se vería en la obligación de sancionarlo. En cambio, donde así, queda la sensación, tratan de dejar la sensación de que no era tan grave y que demos vuelta a la página. Y el asunto está en que eso es lo que tratan de dar, pero la gente queda con la sensación de que fuimos todos saqueados por estos delincuentes, porque una actitud delictual la que hicieron con el confort, con el asunto de los, ¿cómo se llama? Los pollos, las farmacias y todas estas cosas, y además de los políticos. Y que va todo ligado al final. Con sus cuentas fraudulentas, con sus facturas falsas y todo lo demás. Y van ligados, va todo ligado, va todo de la mano. O sea, se pasaron plata entre políticos, empresarios, crearon leyes, aún no se deroga la ley de pesca. ¿Ah? Cuando se supone que fue una promesa de campaña y que se iba a revisar, sabiendo y habiendo diputados, senadores que recibieron dinero de estas empresas, para lograr que se votara. Y ahí quedó, po. Y ahí está. Entonces, yo creo que ha sido un año fuertemente marcado por la entrega de dinero para guiar un país, a callar movimientos sociales. ¿Y volvemos a hablar de impunidad? ¿La justicia para quién? Para el que tiene plata. Eso se resume. Claro. Entonces, claro, vemos quiebres de repente, no sé, en movimientos sociales, lo hemos visto en las comunidades del norte. O sea, hay un fallo judicial que le decía a alguien que tenía que cerrar un tanque, destruirlo y salir de esa comunidad. Y el tipo sigue ahí, sigue trabajando, resguardado por carabineros. Claro, porque por la gente especiales. Cuando protesta es agredida por las fuerzas policiales. No, pero además esta empresa sigue trabajando y quiere llegar a un acuerdo y dividir una comunidad. Está yendo gente de afuera y un sinfín más. Y no se le ha dado la importancia. Ahí, por ejemplo, la institucionalidad del Poder Judicial no funciona, po. No, po. La Corte Suprema no funciona. No, po. Y podemos seguir con un sinfín de temas más. Lo decíamos con la colusión del confort que nos decía Mate. Ah, no. Fueron los gerentes. Yo no tenía idea. Hoy día con Cabal. Soquimich. Oh, hay hartos que están nombrados con boletas ideológicamente falsas. Bueno, y Ponce Lerú, que fue el que la entregó, ¿cuándo se le llama? Y vamos saltando. Y terrible, porque un día te enteras de uno, el otro día de otro, el otro día de otro. Y los veis que están igual creando leyes ahí. Y lo más tranquilo y feliz de la vida. Claro. Es raro, por no decir otra palabra, por el horario. Pero ¿qué pasa? Y nos volvemos a centrar entre el quiebre de un... de que la presidenta viajó y no avisó, y que es un tema país. Habrá sido pataleta, no habrá sido. Le tocaron al hijo. Y ahora sale un fallo, o sea, se llama nuevo imputado, pero no está el hijo tampoco. Cuando era uno de los dueños de la empresa, aunque se diga que no, gerente. Claro, de hecho llamativo en el caso de Sebastián Dávalos, que él era gerente de proyecto, pero nada, no sabía nada del caso Cabal. Claro. El proyecto más importante de Cabal, no tenía idea. Ay, no tenía idea que la señora pidió plata prestada, no tenía idea de nada. Entonces, claro, hay esta sensación que probablemente, claro, el caso Cabal ha pasado por varias etapas, por lo demás... Desde la conspiración de la UDI hasta la conspiración del PPD, que es la última que por lo menos puso en términos en la mesa el propio Sebastián Dávalos. Pero llama la atención a muchísima gente que hay una forma de actuar contra las personas, que son la mayoría, y formas de actuar contra otras. Claro. Y en ese sentido, claro, este año, de hecho dice Carlos Muñoz, lo de este año es el destape, la corrupción impuesta hace 40 años. Sí, en cierta medida sí. No es que la corrupción sea nueva ni que empezó justo hace 40 años, pero sin duda hay una especie de destape en lo que ha sido particularmente 2015. Si se va a recordar este año, va a ser por los escándalos de corrupción que han salido a la luz. Me llama la atención los que no han salido a la luz todavía. Pero volviendo al balance, a la evaluación, claro, llama poderosamente la atención la forma en cómo se actúa con una y con otra, por ejemplo. Sí, porque vemos, por ejemplo, el actuar de no sé, cayeron los de Penta, no la prensa no pudo sacar fotografías, si te recuerdas, fueron muy escuetas, dentro del tribunal no se pudo hacer casi nada y todo. Pero para otras cosas hemos visto, no sé, gente por pelar un tomate, por tener un cuchillo mantequillero, son golpeados y llevados presos y un sinfín más. ¿Por qué a ellos no se les toca? Y seguimos hablando de impunidad, de impunidad, de impunidad. Y lo venimos hablando, como decía Carlos Muñoz, no es de ahora. Pero durante este año ha ido como todo junto. ¿Y qué más falta saber? ¿Se sabrá más? ¿Cuántos más hay metidos? O sea, Soquimich todavía no va a declarar Ponce Leroux, ni tampoco Bachelet, que es la presidenta y es a quien le entregó plata para campaña. Y yo me imagino que ella tenía que saber. Si tú me estás entregando plata para que haga algo, yo sé. Por ejemplo, la justicia rechazó la solicitud de levantar el secreto bancario a Ena von Bayer, por ejemplo. Claro. Llamativo, po. Ay. Llamativo. Yo no esperaba que por lo menos accediera a propósito también de todo el escándalo que había y no, efectivamente no ocurrió así. Entonces, hay manejos distintos. Obviamente un fiscal evalúa también los costos políticos que implica una decisión. Sí. Me llama la atención, por ejemplo, el hecho de que no se le pueda levantar el secreto bancario a Ena von Bayer, y a muchos otros, porque no es solamente la única. Hay muchos más acá que están implicados. Pero, por ejemplo, cuando se roba, no sé, el robo del siglo que llamaron, que fue el del aeropuerto, investigaron cada cosa que compró, quién había sacado plata de dónde, qué hicieron con esa plata. O sea, ahí podéis perseguir. Ahí no hay secreto y no hay nada. O sea, la ley no es para todo igual. Claro, Milico Gate. También. Como una persona con un sueldo, no sé, 400, 500 mil pesos, podía estar jugando en un casino más de 2.400 millones de pesos. Y era un suboficial. Claro, o el otro que se construyó una mansión gigantesca, o los mismos alcaldes. Lo vimos el lunes con Paves, ¿fue? Bueno, está el caso dejado. Ayer destapó The Clinic el negocio que tenía el abogado, la familia Bachelet, Isidro Solís, con Sergio Jadue, Milán FP. Para cambiar el uso suelo, por ejemplo, de la sede de Quilín. Y así comprar el Juan Pinto Durán, el nuevo Juan Pinto Durán que anunció en julio la propia Michelle Bachelet, y después salió a rectificar junto a Sergio Jadue. Isidro Solís, exministro de Justicia, exdirector de Gendarmería, pasó por la ANI, abogado de la familia Bachelet Geria, metido en el escándalo también de la NFP. Por eso te digo, todos los días nos enteramos de algo. Pero ese algo queda en algo nomás, po. O sea, nosotros podemos ir más allá como medio de prensa alternativo. Los otros no lo hacen. Pero ¿y? Sí, fea la cosa. Porque en vez de estarse solucionando, en vez de estarse aclarando y en vez de estarse subsanando todas estas situaciones, se van empeorando. Van apareciendo cada porque día más. Porque van apareciendo más y se van empeorando todo este menjunje que tenemos de política. Y no solo el asunto político, sino también empresarial. Donde los empresarios, con el beneplácito de los políticos, pueden lograr hacer todo esto. Y los políticos lo hacen porque los empresarios los ayudan, entre comillas. Entonces ahí, esa vinculación que hay, hace de que los grandes perdedores seamos nosotros. Y después somos los que alegamos porque no tenemos que hacer, somos los ociosos. Claro. Trabajen y no anden tonteando. Eso dicen. Claro, y somos ¿por qué? Porque obviamente a ellos no les conviene que uno reclame, que uno patalee, porque eso le perjudica el negocio. En realidad, este año ha sido convulsionado por tanta materia, digamos, de dineros para allá y para acá. Y a pesar de ser tan convulsionado, no ha habido una respuesta fuerte de parte de la base social. Y como lo decían ayer, por ejemplo, los trabajadores, con una CUT que recién ahora parece que está... Despertando. Pero que han pasado cosas gravísimas y han estado al lado del gobierno y no de los trabajadores. Una reforma tributaria que no fue reforma, que se supone que era una reforma para recaudar dinero para la educación. Y la plata no alcanzó. Y tampoco se supo más de la reforma, ni cómo se terminó, cuando era cocinada por unos cuantos. Sí. Y no caía nadie más en la cocina. Palabras de Saldívar. Y le terminaron echando la culpa al cobre. Rápidamente. Y que si es como presupuesto del cobre, no sabemos cómo viene para el próximo año. Cuando empezamos con un 70% y terminamos con un 50%. De los más vulnerables, no estamos hablando a nivel del total. País. Claro. Entonces, si el próximo año la situación no se mejora, es probable que baje el número de alumnos que van a tener gratuidad. Claro, y con una ficha de protección social que termina el 31 de diciembre y que cambia el 1 de enero. Y que no se le pone fin a la ficha y ahora viene con otro nombre y no se sabe cómo se va a medir. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Esa es la pregunta. ¿Dónde vamos? ¿En dónde vamos a parar si es que paramos? Claro. ¿Cuánto más se va a saber? O sea, sabemos de Sokimich. Ahora sale Said. También entregando dinero. No, sí, hay hartos. Hay hartos que todavía están recién empezando a aparecer. ¿Te acuerdas que cuando comenzó esto de Penta, acá mismo, en un programa, quedamos todos en la conclusión de que esta era la punta del iceberg? Y es verdad. Sí. La masa fuerte estaba todavía bajo el agua. Y yo creo que no ha terminado de salir. No va ni en la mitad. Claro. Y con el calentamiento global está apareciendo toda la montaña de hielo que hay. Y tiene que aparecer más. Y hay candidatos, o sea, precandidatos presidenciales que están viniendo como salvadores y recordar, por ejemplo, el tema de las farmacias, quien sacó la ley de colusión, que no era delito. ¿Ah? Pero él viene como salvador, estoy hablando de Ricardo Lago. Claro. Bueno, y además de todo un montón de... El Transantiago es obra de Ricardo Lago, el comienzo. El puente que le duró un año. Y así, el ferrocarril que llegaba hasta Puerto Montt. ¿Cuánto duró? 4 años. Y se desparramaron los trenes porque eran usados y eran... La respuesta fue de que no, es que llevaba mucho peso. Yo recuerdo los trenes cuando viajaban en los años 60, los años 70, iban, pero eran cargadísimos y nunca tuvieron un problema de que se le cayeran las ruedas, que no pudieran seguir. En 2 asientos íbamos como 6. Dormíamos hasta abajo en los asientos. Claro, pues. Sí. Y en el tren se llevaba de todo, hasta cambios de casa, y ni un problema. Entonces... Todo eso es una seguidilla de cosas. Por otro lado está el MEO, que es el... Yo no recibí plata. Claro. Y después empezó a justificar el haber recibido. Entonces hay un montón de cosas. Y hay así, pues los candidatos... No hay un candidato, parece, hasta el momento que uno diga... Sí, parece que este tipo o esta tipa es más honesto, honesta y... Por aquí puede ir la micro. O que pueden haber cambios reales, cambios profundos. Ninguno. Porque a ninguno le conviene de que esto cambie. Echarle una pinturita encima y continuar. Para engañar y que la gente esté convencida que, no, ahora van a haber cambios. No. Se nos viene el TPP. La reforma constitucional. ¿Qué reforma? Porque hablaban primero de una nueva constitución. Sí. Después ya no. Ya solo una reforma. Porque hay ciertos puntos que no pueden tocarse. Entonces, así la... Quiero llorar. Sí. ¿Por qué? Pues, ¿dónde estamos? ¿Acá? Sí, pero... ¿Qué futuro tenemos? Lo más que me preocupa tal vez no sea tanto el futuro nuestro, pues ya uno está viejo. Son las nuevas generaciones. Pero si a nosotros nos queda todavía, pues. ¿Ah? Yo hablo por mí. Dijiste nuestro. Sí, nuestra generación. Es igual, yo creo que me quedan un par de años. Pues, sí, no, nuestra generación. Nos vamos a salir llorando de acá. Entonces, eso me preocupa de los que vienen. ¿Qué futuro le están dando? ¿Qué futuro van a tener? ¿Qué me futuro encanta país? El mensaje de optimismo que estamos dando al próximo año. Pero es que, pucha, pero es que en esto caímos. Métete una cumbia ahora. Un año más de corrupción, ¿no? No, corrupciones que llegan o polémicas que llegan a todos los rubros. De hecho, estoy viendo acá una cosa que me parece hasta graciosa, que tiene que ver con el plagio de Canal 13 a una teleserie que está anunciando que fue plagiada, y de hecho así lo informa o lo consigna un informe de la PDI que analizó precisamente el tema a través de un recurso de protección que hicieron algunos guionistas y efectivamente comprobó que era plagio. Mira tú. De la nueva teleserie que está anunciando Canal 13. Interesante. O sea, hasta la creatividad te están... Claro, se llama hasta el arte. 20 años está... los 40 que está promocionando, ¿sí?, Canal 13 es producto de un plagio. ¿Hasta dónde ha llegado? No se salva nada. Ni una cosa. Dios mío. Así con el canal de Lucis. Que también está metido en un tema de corrupción. O sea, perdón, de colusión. Uh-huh. Sí, pues. Y en diferentes países. El caso de China, por ejemplo, el caso de la Sudamericana de Vapores, pero digámoslo también que el accionista mayoritario hoy, sí, recientemente, esto venía de antes. Bueno, tema que ha de sobra, mañana vamos a estar evaluando también parte importante del año. Vamos a saber qué pasó finalmente con Jorge Burgo y muchísimo más. Otra tema y noticia que tiene que ver básicamente con un tema más cercano y más local, que bueno, ahí en la noche nos informaban de lamentable deceso de la hermana Dolores, muy conocida en no solamente en la población, sino en el área también de derechos humanos, a propósito de su participación constante y sistemática en el Comité de Ética contra la Tortura, donde ella siempre... participó activamente y su clara condición en términos sociales y hasta política, rabiosa, iracunda para defender ideas, nos dejó, bueno, estaba bastante enferma hace bastante tiempo, pero nada, una muy, muy mala noticia del fallecimiento de la conocidísima, insisto, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, la hermana Dolores. Sí, es una persona a la cual la conocimos bastante. Y que, bueno, nuestras condolencias a la comunidad y a su familia. Y a su comunidad religiosa en especial. Lamentable noticia. Ella estaba, como dice Toño, bastante enferma, descansó. Y bueno, espero de que la gente que trabajó junto a ella continúen con la misma línea que ella tenía. Claro, bueno, recordar que ella llegó, bueno, contarle a nuestros auditores que ella llegó en el año 1974 acá a la población religiosa. Y como dice el Toño, se empapó inmediatamente el tema de derechos humanos. Le tocó vivir plena dictadura acá en Villa Francia. Realizó hasta una huelga de hambre junto con otros religiosos y otros laicos de acá. Bueno, y también de las cercanías de este país, del territorio. Peleando y ahogando en esos años, en esa época que era tan convulsionada, tan perseguida, tanta sangre botada, manchada este país. Fue una de las que levantó la voz. Trabajó dentro de la población. Ella estuvo con la comunidad de base de Villa Francia, la comunidad de Cristo Liberador, junto a Mariano Puga y a otros sacerdotes más en los primeros años. Mariano había llegado antes, ella fue trasladada desde la Araucanía también para acá, para Santiago, hacia Villa Francia, y se empapó de la pobreza, de la desigualdad, y empezó a luchar y creó conciencia en materia de derechos humanos al ver tanto vecino detenido, desaparecido, tanto ejecutado también. Hablamos de una población pequeña en que tenemos más de 15 de ellos, entre detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Dolores participó en los comedores populares, protesta siempre vociferando y acompañando a estas mujeres, a las viudas y a los hijos. Entonces, una gran pérdida, fue una religiosa que llevó en sí el camino verdadero de la iglesia, no a esta iglesia mentirosa que estamos acostumbrados a conocer, sino que trabajó por y para los pobres y se entregó por completo a esa labor, el acompañar, el dar la palabra y el luchar cuando había que luchar. Yo creo que los homenajes, cuando hay que hacerlo, se tienen que hacer y hablar siempre. Ayudó a sacar gente también, a trasladar gente hacia el país vecino, que eran perseguidos políticos en dictadura. Trabajó junto a jóvenes, hizo el primer preuniversitario, también estuvo dentro de ellos, formó a muchos. En ese tiempo jóvenes ya no lo son ahora, pero estuvo ahí y se agradece, no se dejó nunca sola a esta población, y para nosotros era dentro de todo una grande, una monja combatiente. Esa es la realidad, la verdad. Una gran persona. Vamos a estar informando de lo que son velorio, funeral. Sí, de hecho, llegaba mucha gente de formas muy distintas. Probablemente alguno en la calle viene el tema de su personalidad, a más de alguna garrachucha. Y nada, una persona bien, bien interesante. Me tocó largas conversas con ella. No era tan obra como me la habían pintado cuando llegué aquí hace muchos años. Y era súper vehemente en términos de lo que tenía que ver con, uno, el defensa de idea, el sentido común, cosa importante que se ha ido perdiendo muchísimo. Pero sobre todo, y a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de ella de manera muy positiva, el amor profundo al pueblo. Quien toca al pueblo es enemigo. Sí. Amar a este, porque tiene que este cuento de Vox Populi, Vox Dei, amar al pueblo es amar a Dios. Y viceversa. Y eso entendía que la gente de la población, los vecinos y vecinas, eran lo más importante. Es un tema de declaración política supermente potente. Y bueno, me tocó conocerla en lo que era su trabajo, precisamente el Comité de Ética contra la Tortura, que de hecho siempre nos decía, oye, el comité sacó tal declaración, hizo tal cosa y todo lo demás. Y en esa área, por lo menos a mí me tocó conocerla muchísimo más, que tenía que ver con su activismo en la materia de derechos humanos y con respecto al tema de la lucha que llevan hasta el día de hoy muchos expresos políticos y expresas políticas en términos de reparación, memoria y justicia, que tiene que ver también con la verdad y con deudas que están pendientes hasta el día de hoy, independientemente de que han pasado 25 años desde que oficialmente se terminó la dictadura. Hasta el día de hoy siguen peleando. Recién está viéndose la ley en el Congreso, que al final terminó todo, o está terminando todo, en la reparación de $1,000,000. Cosa bastante lamentable por lo demás, porque muestra un poco también cuánta preocupación hay por gente que no solamente peleó, resistió muchísimo pensando que iba a haber tiempos mejores y no los tuvieron. No han llegado. Así que recordamos en este programa 30 de diciembre del 2015 a la reconocida hermana Dolores acá del sector y también en muchos otros lados, y probablemente, insisto, en el mundo de los derechos humanos, es una pérdida bastante grande. Sí, su cuerpo está siendo velado acá en el Obispo Alvear, Centro Obispo Alvear, dentro de la población, Villa Francia. En las colinas con Luis Infante Cerda. Sí. Ahí está siendo velado. Bueno, Dolores Cruzat, cerca de 85, 87 años tiene Dolores. Y tiene una vida de lucha, o sea, siempre uno se imagina a estas monjas así vestidas con sus hábitos y nada más. No era así. Uh-huh. Las monjas que llegan acá llegan a empaparse de pueblo, como decía. Y sí, era muy querida. Sí, tenía mal genio en algunas cosas, pero eso. Estamos llegando al final de este programa de emisión de día miércoles 30 de diciembre. ¿Cómo pasó este año? Me parece que recién estábamos en enero de 2015 y ya estamos llegando al final de este año. Han pasado muchas cosas, hemos tenido muchísimo info para compartir, análisis, momentos buenos, malos a través del programa. Y ha sido interesante en términos de proceso en este matinal, en términos particulares. Y nada, pues nosotros mañana vamos a estar con el último programa del año. Logramos que el viernes, que es feriado, no vamos a estar. Pero desde ya, y lo anunciamos también para que mañana tengan ahí su propio recuento y nos vayan contando qué les pareció, qué fue lo más relevante, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, lo más escandaloso, qué sé yo, de este año 2015 que podamos rescatar, por lo demás. Alfonso, Inés, nos estaremos viendo nosotros probablemente el próximo año. Cierto. En términos del matinal me refiero. Entonces, aprovecho de dejarle los micrófonos para que se puedan despedir del programa de hoy y también dar sus palabras de cierre fin de año. Es que ya, nos encontramos el lunes 3. Estaremos junto a Alfonso nuevamente. Sí. El próximo año. El próximo año. Típica talla, así como no me gusta. Es verdad, pero el próximo año. No, está bien. Es que no, bueno. Y bueno, recordar hoy día repetición Las Hijas de Afrodita. Un programa fome, pero bueno, está. Y hoy día no hay abogado, ojo. La Estepas 845 no funciona. Eso. Pásenlo bien, cuídense y sean responsables. No solamente por su vida, sino que por la vida de los que los rodean. Eso. Sí. Yo me despido, será hasta el próximo año. Un abrazo para todos. Esperando de que tengan unas felices fiestas de fin de año. Que si conduce, no beba y alcohol. Y si bebe alcohol, no conduzca. Entregue las llaves. A no ser que sea hijo de Carlos Larraín. Sí. Entregue la llave y el celular también, por favor. Sí, porque de repente se ponen ambas cosas son hoy día tan peligrosas. Sí. Un abrazo para todos. Felicidades. Bueno, por mi parte, nos reencontramos nosotros mañana en el último programa del 2015. Y nada, pues, aprovechenlo. Al final, un día que cambia de jueves a viernes, pero tiene alguna connotación para mucha gente. Y sobre todo que tiene que ver con el tema de evaluar. Y hay mucho que evaluar por lo que viene el próximo año. Y en lo personal, mucho que evaluar de lo que viene el 2016, nuevos proyectos, nuevos desafíos. Y también mirar lo que se ha ido aprendiendo y asimilando en estos últimos procesos, que en términos de balance ha sido bastante positivo. Pero también otros desafíos, así que ahí estaremos viéndolo el próximo año. Eso, me despido. Nos encontramos nosotros mañana. El último matinal. ¿Caché que Matías del Río se equivocó? Pobrecito. ¿Ah? Se equivocó, estaba en el noticiero de TVN y pensó que estaba en el noticiero de Chilevisión. Cosas que pasan. ¿En serio dijo? Matías del Río, sí. Bueno, un niño especial. Así que nos despedimos. Que estén muy bien. Los abrazamos a todos y a todas desde acá. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Chao. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir. Muerte al odio.